En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Erdogan, el presidente de Turquía, ha dicho: el golpe de Estado ha sido un regalo de Dios porque permitirá depurar el ejército. Y no se le ha caído por ello la poca vergüenza que le queda. Ha muerto más de 200 personas como consecuencia de la violencia generada durante la sonada militar. Pero para él es un regalo. A veces cuesta decir lo que se piensa. Es mejor sellarse la boca, pero no lo haremos ante un hombre que se ha ganado el derecho a que se dude incluso de quién estaba detrás del golpe de Estado. Porque si algo está rotundamente claro, es que él ha salido beneficiado y que todos callan. En el año 2011, este personaje logró ser considerado hombre del año por la revista Time. Fue incluso calificado como candidato al Premio Nobel de la Paz. Se le ha blanqueado y transformado por puro interés durante tiempo, mucho tiempo, y sin embargo, lo que sí que está documentado es su alto nivel de poco respeto por los derechos humanos, su condición autoritaria, su utilización de la democracia, y si se le ha blanqueado es por puro interés. Un interés que parte de los que mandan y que puede servir para que podamos saber algo más sobre las barbaridades que ocurren en este mundo. Barbaridades tan terribles y horribles como el atentado brutal y salvaje de Niza, en Francia, en el que casi un centenar de civiles ha fallecido víctima de un asesino y terrorista. Pero se seguirán haciendo las cosas como siempre. Se seguirán pactando con energúmenos que no dudan en alimentar esa morralla. Se le seguirá dando abrazos. Todo por interés, por puro interés. Un interés que hace que la democracia no solo sea blanqueada, sino que a veces incluso parezca invisible, aunque los culpables de ello se llenen la boca con su nombre. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, como siempre, hasta las 4 y desde ahora, desde poco después de la 1, hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y los contenidos, los que os exponemos a continuación. Y atención a lo que vais a escuchar. Ocurrió hace muy poco. Ha habido mucho silencio, complicidad, vergüenza. Es terrible, terrible y horrible. Es una denuncia, un grito. Durante décadas ha habido silencio, como decimos, un silencio espeso tras el cual se escondían abusos, violaciones, agresiones. Ocurría en los internados del miedo. En nuestro país, en España, vamos a escuchar algunos de sus testimonios y vamos a estar con un periodista que ha recogido estos testimonios, estos recuerdos de primera mano. Lo que vivieron miles de personas. Duro, pero necesario escucharlo. Y hoy estaremos muy guerreros en La Rosa de los Vientos. Mucho. También nos quitamos la máscara y el silencio para hablar sobre la espiritualidad, sobre las personas que viven de ella, que viven y muy bien, que estafan, que se aprovechan de las necesidades, de la búsqueda de respuestas, algunas de las preguntas fundamentales. Será en el Club del Misterio, será con Manuel Carvallal. Y os recordamos la forma en la que podéis participar en nuestro programa. Estamos en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y en Twitter. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta es @rosavientos. Además os vamos a contar algo muy curioso, unas investigaciones científicas sobre cómo reacciona nuestra mente ante determinada música. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Será en Eureka. También hablaremos del Camino de Santiago, el Camino de la Vida, con Magdalena del Amo, que estará en nuestros encuentros cercanos. Y en Mujeres con Historia, la mujer gracias a la cual conocemos mejor cómo funciona el universo. Y en Azul y Verde, una gran noticia que nos contará Alex Fidalgo. La prohibición, parte de la prohibición para la venta de animales. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy vamos a empezar Azul y Verde como a nosotros nos gusta, con buenas noticias. Madrid aprueba el sacrificio cero de animales domésticos y evitará su venta en tiendas. En un rato os doy todos los detalles. Y también os hablaremos de los misterios de las Islas Canarias, de su pasado, hace 11.000 años, nada más y nada menos. No era un archipiélago, no eran las afortunadas, era algo así como un continente. Luego las aguas subieron y las Canarias son lo que hoy conocemos, lo que hoy sabemos. José Gregorio González estará con nosotros en La Rosa de los Vientos, hablándonos de Guanches, de la Atlántida, del pasado mítico, de esa huella, de esa impronta del misterio en las Islas Canarias. Muchas otras cosas, casi nada lo que tenemos por delante. Entre la 1 y las 4 de la madrugada, ya sabéis que durante todo este mes de julio estamos empezando un poquito antes y nuestro programa La Rosa de los Vientos va entre la 1 y las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Respiramos para tomar nota para los temas, que son muchos, que tenemos a continuación. Eso sí, conocemos antes las primeras pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Nos lo presenta Silvia, que está sola. Pues muy buenas noches, y bueno, esperemos que no nos sigan dando estos sustos, porque lugares que son muy turísticos, y más en estas fechas que la gente le gusta viajar, y muchos chicos jóvenes que están también pues haciendo esos campamentos en verano, pues nada, que vengan todos sanos y salvos e intentar tener el miedo lo mínimo posible para poder seguir haciendo nuestra vida. Bueno, vamos a comentar las primeras pistas que damos en nuestro personaje de hoy. Hay que decir que es un aventurero español que siempre ha sabido transmitir su pasión por otras culturas, pero ¿cuál de estos aventureros es reportero, aunque no tuviera la carrera de periodismo? ¿Quintín Muñoz, Miguel de la Cuadra Salcedo o Diego Cortijo? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos podéis decir cuál de estos aventureros que os acabo de comentar es el personaje oculto de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Era un campo de concentración, mal llamado colegio. Nosaltres érem la morralla de la societat, nens abandonats. Me quemaban el culo con velas, por orinarme. ¿Qué éramos en el colegio? Esclavas. Éramos esclavas. Lo que le hice a este señor, sé que se llama felación, pero yo entonces no tenía ni idea. Pensé en suicidarme. Que un niño con 12 años piense en eso, es muy duro. Lo que acabamos de escuchar son los testimonios de una época oscura, sobre la cual falta luz y verdad. La verdad que a nadie le ha interesado arrojar sobre algo que ocurrió aquí, en España, hace muy poco. Golpes, agresiones, abusos, maltrato, maltrato físico, psíquico, sexual. Las mentiras oficiales y la propaganda hacían creer que los internados y los hospitales para niños eran una panacea, pero la verdad era otra. Eran centros de miedo, el miedo que pasaban los niños y niñas que iban allí teóricamente para sanarse y curarse, pero en realidad entraban en una cárcel. Vamos a tratar este asunto con el periodista Ricard Embelis, que junto a Montse Mergou ha escrito el libro Los internados en del miedo, que acaba de publicar New Books. Ricard, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Acabamos de escuchar unos testimonios para hablar de un tema que de verdad nos cuesta creer que ocurriera hace muy poquito, y sin embargo apenas se conoce todo lo que pasó, y que fue mucho. Pues sí, como pasa con muchas de las historias que acontecieron durante el franquismo, pues sí, ha habido un tupido velo de silencio que no ha permitido que los ciudadanos sepamos lo que ocurrió, y sobre todo que las víctimas puedan contar su sufrimiento al resto de los ciudadanos. durante el franquismo, durante la transición, incluso se creía por parte de muchas personas que aquellos internados eran una cosa positiva, era la parte buena y bonita del régimen, y sin embargo era una de las partes más oscuras y sobre las que, acabo de decir, hay muy poca luz. Sí, tenemos de todas maneras tener en cuenta que no todos los internados eran sitios de horror, ni incluso en los centros donde hubo muchos abusos o castigos, no todos los alumnos sufrieron por igual. Generalmente los que más sufrían abusos de todo tipo, violencia, etcétera, eran los que no tenían unos padres fuera, pues que les pudieran defender, los podrían asistir, ¿no? Hijos de madres solteras, huérfanos, etcétera. Que esas personas, además por la palabra de Dios, en algunos casos, por la palabra de quienes mandaban en España por entonces, pues bueno, tenían que ir a estos sitios porque se tenían que separar de sus madres, las madres solteras, paradas, se les quitaban los hijos, bueno, pues porque parecía que así se hacía algo, bueno, necesario. ¿Quiénes iban a esos internados en aquella época? En esos internados, pues principalmente iban, por ejemplo, hijos de madre soltera. Se consideraba que una madre soltera no estaba capacitada para educar a sus hijos, o sea que de alguna manera la propia sociedad de la época creaba el mal y después ponía, digamos, la beneficencia para arreglar el mal que la propia sociedad había hecho, ¿no? También en esos internados pues iban huérfanos, lógicamente, o sencillamente pues hijos de familias que no los podían atender por razones económicas. También, Ricard, eran muy señalados y perseguidos los hijos de los rojos, ¿no?, de los republicanos. Esos casi era como si estuviesen endemoniados. Sí, la beneficencia franquista, digamos, consideraba que esos niños eran o bien hijos del pecado, porque eran hijos de madres solteras, o bien hijos de rojos. Y bueno, ya en los años finales de la Guerra Civil, los años 40, el psiquiatra formado en los congresos de la Alemania nazi, Antonio Vallejo Nájera, teorizó que el comunismo, el marxismo, era una especie de enfermedad contagiosa y que, por tanto, era justificable separar a los hijos de los rojos, los llamados rojos en aquel momento, de sus padres, para que no se contagiaran de esa enfermedad, ¿no? Ahora hace risa, pero escuchar estos argumentos, pero en aquellos momentos sirvió de coartada para ingresar muchos de estos niños en los internados. ¿Tuviste la ocasión de poder hablar con muchas personas que estuvieron en esos internados para un documental en TV3, Los Internados del Miedo, que ahora se ha convertido en un libro, como decimos, publicado por No Books? Junto a Monse habéis hablado con muchas personas que están ahí, que tienen un recuerdo que, gracias a vuestro trabajo, gracias al trabajo de los periodistas, ha podido salir a la luz. Sí, sí, hablamos con más de 200 personas, lógicamente después en el documental pues solo emergen un pequeño número de historias y en el libro pues hay una quincena de testimonios, pero nosotros teníamos el deber de hacer una investigación mucho más amplia para de alguna manera ver que no eran historias individuales, sino que si bien estos castigos, como antes contaba, no sucedían en todos los internados, sí que estaban extendidos por la geografía española, por toda la geografía española, y que se producían con una frecuencia preocupante, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones estos testimonios nos lo contaban a nosotros por primera vez. O sea, tal ha sido el silencio, tal ha sido el trauma, que muchos de ellos pues no habían contado, por ejemplo, que habían sufrido abusos sexuales ni a su propia mujer, ¿no? Cuéntanos cuál fue el detonante que os hizo investigar en estos internados de la época franquista. ¿Cómo empezó todo? Bueno, nosotros llevamos muchos años haciendo investigaciones históricas alrededor de la represión franquista. Empezamos ya en principios del año 2000 con el robatorio de niños a los hijos de los republicanos. Y bueno, muchas veces un tema te lleva a otro, ¿no? En esta ocasión nos llamó una persona, la redacción de donde hacemos los documentales, en TV3, nos llamó un hombre, Cándido, que nos contó una historia que en un primer momento, pues dices, no sé, ¿qué me está contando este hombre, no? Porque empezó a contarnos que se iba a casar su hija y que él quería aprender a bailar para sacarla en el primer baile del el día de la boda, ¿no? Entonces dice, bueno, que ese hombre que me está, a mí que me cuenta, ¿no? Entonces un poco hablando con él, claro, nos contó que él tenía un trauma desde que estuvo en el internado, y es de que un día que él hizo una travesura, el cura lo obligó a ponerlo encima de una tarima convocó a todos los niños del internado y les obligó a que le estuvieran insultando durante toda una tarde. Todos, 200 niños insultando a Cándido durante toda una tarde, ¿no? Desde aquel momento él tiene un trauma que había sido incapaz de hacer nada en público. Y para él la superación del internado, ya con 60 años que tenía, era poder sacar a su hija a bailar el día de su boda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta historia, que lógicamente, bueno, era un caso concreto en un colegio en San Fernando, en Madrid, pero fuimos estirando del hilo, primero con más casos en el mismo colegio de San Fernando, después buscando en otros internados de otros lugares de España, y pues nos dimos cuenta pues que esos castigos no eran anécdotas, sino que sucedían, ¿no? Y aunque no hemos encontrado ningún papel o ninguna normativa, lógicamente, que diga maltrataremos a los hijos de madre soltera o a los hijos de los republicanos o a los huérfanos, sí que hay una repetición de castigos inquietante, ¿no? Que se repite en diferentes lugares de España el mismo tipo de castigo, como hacer, por ejemplo, comer los vómitos a los niños, o como levantar a los niños por las dos orejas hasta la altura del cura, soltarlo y pegarle un bofetón con las dos manos, ¿no? Este tipo de castigos muy sofisticados se repetían de manera inquietante en sitios con kilómetros de distancia, ¿no? Y lo más alucinante es que algunas de esas personas, tal era la presión psicológica que había sobre ellos, que con los años siguen todavía sintiéndose culpables, tienen ese sentimiento de que algo habían hecho para merecerse eso. Sí, claro. Es la reacción típica de la víctima, y de la víctima que además no ha visto reconocido su sufrimiento, ¿no? Que por ejemplo el Estado no ha reparado, ¿no? Aunque sea de una manera simbólica, ¿no? Entonces, claro, para una persona, por ejemplo, una niña que sufrió un abuso sexual, siempre le queda aquello de yo no podría haber hecho nada, ¿no? Porque por ejemplo, cuando los abusos, muchas veces al inicio del abuso sexual, esos niños que no tenían cariño por parte de nadie, porque los padres no estaban y desde luego en el internado no reciben ningún tipo de cariño, cuando un adulto se le acercaba y le hacía una caricia, en ese primer momento ellos lo interpretan como una muestra de afecto. Lo que pasa es que esa caricia, después de esa había otra, y ya empezaba a recorrer partes del cuerpo sorprendentes para el niño, y de allí podía acabar derivando en un abuso sexual. Pero muchas veces ese inicio era confundido como una muestra de afecto, de cariño. Entonces muchos niños y niñas se preguntan, igual yo tendría que haber interpretado desde el primer momento que aquel gesto no era una muestra de afecto, sino que ya era el inicio de un abuso sexual, y tendría que haberlo rechazado desde un primer momento, ¿no? Pero claro, ¿cómo iban a saber esos niños que no sabían ni que era un abuso por descontado, ni tan solo que era la sexualidad, que esa única caricia que recibían en el internado acabaría siendo un abuso sexual? ¿Cuáles serán estos internados? Porque mucha gente, todavía se pueden ver algunos de esos preventorios, hospitales para tuberculosos, para niños. Todo esto era mentira, formaba parte de una de las tramas del régimen. No existía nada de eso, no eran niños enfermos en la mayor parte de los casos. Eran niños que iban a auténticos campos de concentración, a cárceles para ellos, a cárceles para niños. Bueno, había de muchos tipos, porque además, o sea, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en esta investigación es que no es que sucediera, por ejemplo, solo en colegios religiosos, sino que sucedía en colegios religiosos, sucedía en centros regentados por el Estado, en todo tipo de centros, ¿no? Algunos, por ejemplo, eran los preventorios antituberculosos, por ejemplo, ¿no? Que cerca de Madrid hay quedan el edificio de uno que fue muy importante, el preventorio de Guadarrama, o también en Tarragona queda otro, el de la Sabinosa, al lado de Tarragona, queda otro, me refiero, queda el edificio, no la institución en funcionamiento. Entonces, estos sitios, en teoría, estaban destinados para que fueran niños que en su familia hubieran tenido un caso de tuberculosis. Ellos estaban sanos, pero como habían tenido cerca de, en su familia, algún caso de tuberculosis, para protegerles, les llevaban a este sitio donde en teoría tenían que pasar allí unas felices vacaciones alejados de la enfermedad, en un sitio saludable, pues Guadarrama, la montaña, Tarragona al lado del mar, etcétera, ¿no? Y lo que encontraban allí era, pues bueno, un régimen de terror, con una alimentación pésima, mucho peor que la de casa, e incluso con unos, en algunos casos, con unos tratamientos médicos sospechosos. Ellas, por ejemplo, las chicas de Guadarrama cuentan muchas de ellas les ponían una inyección diaria. Y nunca se ha sabido, no se conserva ningún informe médico de por qué recibían esas inyecciones, por ejemplo, ¿no? El caso de Dolores, Ricard, es sangrante, porque ella entró en el preventorio, encima pagaron un dinero para que la niña, se supone que lo que estás comentando, estuviese sana, tuviese una alimentación... Como unos campamentos de verano de hoy en día, digamos, vaya. Y casi no sale viva de allí, porque aparte de las inyecciones, también recibió abusos sexuales. Sí, ella, curiosamente... entró sana en el preventorio de Guadarrama y enfermó allí. Y entonces al enfermar, esa fue su perdición, porque lo que pasó es que no pudo hacer la comunión con el resto de las niñas. Entonces, en la preparación de la comunión se la hizo el cura, que allí daba, digamos, las misas en el centro, de forma particular. Y allí empezó, pues bueno, en esos tres días de preparación para la comunión, fue un calvario. El primer día, pues como antes explicaba, aparecieron esas primeras caricias, y además con esa contradicción de que el hombre le decía que eso lo hacía porque Dios quería, y que ella tenía que aguantar y callarse porque eso se lo decía Dios, y como era voluntad de Dios, pues ella tenía que aguantarse, y que además que no dijera nada porque sus padres podían morirse. O sea que encima la niña tenía que aguantar el abuso con el terror de que si no lo aguantaba, pues igual sus padres iban a morir. Mira, tú eres una persona joven, quienes te hablamos también, nos hemos educado en ese tránsito entre el final de la dictadura y la democracia. Muchas veces nos decían como algo bueno, los padres, parecía algo positivo, vas a ir interno a un colegio si sacas malas notas durante el año. Bueno, pues esos colegios, porque no estamos hablando solo de algo que pasara en la dictadura, pasó muchos años después también. Tú has recogido algunos casos de la transición, y en los testimonios que tú has recogido también insisten en eso, que esos internados eran los del miedo, no todos, pero gran parte eran los del miedo, y todo formaba parte de la propaganda, de lo que se metía en la cabeza de las personas. Sí, sí, sí. Así como en el 77 hubo la amnistía política y se salieron los presos políticos de las cárceles, estas cárceles de pequeñitos, de niños, continuaron hasta bien entrados los 80. Y había, además, algunos, por ejemplo, que ya no estaban allí por motivo de necesidad, sino por represión, en el sentido que había un organismo en fausta memoria que se llamaba el Patronato de Protección a la Mujer, que era, según decía textualmente, para recoger a la mujer caída. Mujer caída, se entendía, mujer caída, digamos, desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, allí, pues, en teoría, pues, iban a parar, pues, prostitutas, etcétera. Pero aquello, digamos, se ampliaba hasta el punto de una niña, pues, por ejemplo, una chica, una adolescente que había sido pillada en la calle haciéndose un beso con su novio, por ejemplo, pues ya era considerada falta de moral y podía estar ingresada por ese gran pecado de besar a su novio, pues años en esta institución, o sencillamente ser una niña rebelde, como es el caso de Consuelo García del Cid, que por ser una niña rebelde sus padres la ingresaron en uno de estos internados, y allí se pasaban años y años, porque pensemos que la mayoría de edad para las mujeres no era hasta los 21, y de hecho hasta los 25 si no estaban casadas. Quiere decir que se pasaban años y años, muchas veces en un régimen de explotación laboral, porque allí, aparte de recibir el adoctrinamiento político y religioso, pues trabajaban durante horas y horas haciendo trabajos que venían de empresas externas, ¿no? Por ejemplo, pues haciendo costura durante jornadas laborales interminables. Este detalle que acabas de comentar es muy importante, porque muchos de esos niños eran trabajadores gratuitos, trabajadores para empresas muy conocidas, que formaban parte también de ese sistema, un sistema de explotación laboral de niños. Estamos hablando de algo que pasaba en los años 50, 60, 70 y 80. Sí, sí, las órdenes religiosas que tenían estas niñas recibían encargos del exterior, de empresas, por ejemplo, como el Corte Inglés, o como la Seguridad Social, como el Ejército Español, etcétera. Esas empresas externas no contrataban a las niñas, ellas daban al convento o al colegio, daban un trabajo y estas empresas pagaban por este trabajo, lo que casi nunca llegaba este dinero a las niñas que trabajaban. Pensad que algunas de ellas entraron pues con 12 años y salieron con 25. Una nos contaba, por ejemplo, y siempre encerradas allí dentro, y una nos contaba, por ejemplo, que cuando salió, ya bien entrados los años 70, salió a la calle, no sabía lo que era un teléfono. No sabía hacer funcionar un teléfono, porque había estado siempre encerrada. O sea, además salían a la calle sin saber nada de lo que era la sociedad del momento, pero de lo básico, es decir, ¿no?, de cómo circular por una calle y cómo coger un teléfono y marcar un número, ¿no? Además que prácticamente tenían una alimentación pésima, la salud tampoco tenían centros que les estuvieran observando y mirando qué tipo de salud llevaban, si se estaban creando en condiciones, y en cambio cuando los pocos que a lo mejor sí estaban visitados por los padres, ahí cogían y les engañaban, ¿no? Porque el día que había visita de los padres les daban los mejores manjares en algunos casos. Bueno, claro, se trataba de aparentar, ¿no? Eso se trataba de... Es que en muchos casos, además, estos colegios recibían por parte de la administración del Estado dinero suficiente como para alimentar correctamente a esos niños. Lo que pasa es que ese dinero pues no llegaba en forma de alimento a los niños, o llegaba a una pequeña parte, ¿no? Porque cuando tú miras lo que, por ejemplo, la Diputación de Madrid o la Diputación de Barcelona pagaba en colegios como el de San Fernando o los Hogares Mundet de Barcelona, pues era una pensión suficiente para alimentar a los niños. Y en cambio, pues los relatos son de platos de lentejas con piedras o de gusano, o de garbanzos con gusanos, por ejemplo, ¿no? O sea que alguien desviaba el dinero e impedía que llegara a esos niños. El caso de que se están conociendo algunos, no todos, y no todos están siendo juzgados, están siendo limpiados, pero bueno, por lo menos hay información, comienza a hacer información sobre casos en aquella época y después de pederastia, de robos de niños. ¿Esto está favoreciendo que también se conozcan los casos de los abusos en los internados del miedo? Sí, yo creo que un poco la gente va perdiendo el miedo y va a empezar a denunciar. Lo que pasa que desde el punto de vista judicial, por los años transcurridos, pues estos hechos han prescrito, ¿no? Yo creo que lo que sería muy importante, y que además sería relativamente sencillo, es de que el Estado reconociera el daño que produjo a esos niños. Aunque los representantes del Estado actual no tienen, lógicamente, ninguna responsabilidad ni nada que ver con lo que sucedió, lógicamente, no dejan de ser los herederos de ese Estado o los representantes actuales de ese Estado. Entonces, esa reparación sería para muchas de estas personas, este reconocer los hechos, este pedir disculpas, sería para la mayoría de estas víctimas muy importante. Este simple gesto, ¿no? Pensemos que lo que pasó aquí en España en los internados no es una cosa exclusiva de España. Pasó, lo conocemos en Irlanda, pasó en Suiza. La única diferencia con Suiza o con Irlanda es que el Estado pidió perdón. Imaginaros un Estado como el Estado irlandés, supercatólico además, etcétera. Pidió disculpas al Estado y pidió disculpas a la Iglesia por todo lo que sucedió. Una de las personas que vosotros entrevistasteis, bueno, uno de los testimonios que habéis expuesto en ese documental, en el libro, hace alusión precisamente a eso que nos acabas de comentar, la necesidad de que alguien pida perdón. Psicológicamente sería muy importante para ellos, es una forma, ya no van a dejar de ser víctimas, pero se va a reconocer que son víctimas. El Estado, los políticos, las autoridades tienen que ser también responsables de lo que ha ocurrido. No hace falta, por desgracia, ocurrieron cosas terribles y se creía por entonces que la letra con sangre entra, y a veces también con abusos y violaciones. Bueno, pues que lo sepan, ¿no? Y que ese perdón esté, no solamente que los periodistas lo mostréis, sino que las autoridades políticas reconozcan lo que pasó hace muy poquito tiempo. Sí, sí. Nosotros tuvimos la ocasión de acompañar durante la investigación a dos personas que sufrieron abuso sexual. Lo acompañamos a visitar el Tribunal Eclesiástico de Barcelona, que está en el Bisbado, en el Palacio Episcopal de Barcelona. Esas dos personas son creyentes, las dos, y para ellos, aunque ellos creen en Dios, pero ya no creen en la Iglesia por todo lo que sufrieron, porque fueron abusados por sacerdotes, para ellos el hecho de que el vicario de Barcelona lo recibiera y le reconociera el daño que había hecho la Iglesia en este caso y que de alguna manera les pidiera perdón, para ellos fue muy reparador. Muy reparador. Ellos, ya digo, dos personas creyentes, quizá para otras víctimas que no sean creyentes, pues lo que diga la Iglesia Católica no les va a importar, ¿no? Les va a importar más que lo diga el Estado, ¿no? Pero para esas dos personas que sí que son creyentes, ese simple gesto de recibirlos en el Tribunal Eclesiástico para ellos fue importantísimo. Sí, porque estas personas, aunque con trauma, consiguieron sobrevivir, pero es que hay otros que prácticamente, no sé si se quedan en el camino, porque eran a lo mejor más rebeldes, y es cierto que los ingresaban en psiquiátricos. Bueno, en algunos casos sí hemos visto de casos de que, o bien porque no había plazas en el internado normal, sencillamente, en el caso de los hogares Mundet, en Barcelona, por ejemplo, tenían un pabellón para niños, otro para niñas, y había el psicopedagógico, que era un sitio pues para niños que tenían problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, en algunos casos, sencillamente, si el internado estaba lleno, pues se dio en algunos casos que niños sanos fueron ingresados en el psicopedagógico. Y también tenemos documentados, tanto en Madrid como en Barcelona, el caso de niñas rebeldes por carácter, que pues, hacían travesuras, que no aceptaban la disciplina de las monjas, etcétera, etcétera, que eran castigadas, enviadas como castigo en psiquiátricos, en Sant Boi en el caso de Barcelona, en Ciempozuelos en el caso de Madrid, y allí se les aplicaban por ejemplo electroshocks sencillamente como castigo, no como ninguna terapia psicológica. La prueba es que hemos pedido los historiales de estas personas y no, ni los electroshocks ni constan prueba de que no era ninguna terapia, ¿no? ¡Qué barbaridad! De todas formas, lo decías al comienzo de esta conversación, también hay muchos colegios, hay muchos internados antiguos, hay que se han reformado, incluso algunos han colaborado con vosotros, y también hay que reconocer esa parte, ¿no? No, sí, sí, que muchos internados hicieron muy bien su trabajo y que los niños allí fueron muy felices, e incluso en colegios como San Fernando, por ejemplo, que nosotros hemos documentado varios abusos, hay niños que tienen una buena experiencia de San Fernando, por ejemplo, o de los hogares Mundet, o sea que no para todos fue igual. Nosotros lo que denunciamos es de que sí que hubo muchos casos de abusos y que es inquietante el hecho de que estuvieran repartidos por todas partes, ¿no? De todas formas, creo que también es importante destacar que muchas de esas víctimas eran de los estratos sociales más bajos, eran niños pobres, había un clasismo tremendo y ese clasismo se metía en la moral de las personas. Bueno, es que además dentro del mismo internado había clasismo. En muchos de estos colegios había niños, vamos a decir, de pago y con padres, y había los niños de beneficencia, y el trato era totalmente distinto. O sea, los castigos y abusos eran mucho más frecuentes en los niños que no tenían a quién pedir ayuda, porque no tenían un padre fuera. O sea, eso también, muchas veces los que cuentan relatos buenos del internado son precisamente los que no estaban en esta situación de desamparo, ¿no? Los internados del miedo, así se titula el libro que acaba de publicar, y con esta investigación que acabamos de escuchar, en verdaderamente tremenda, algo que ocurrió hace muy poquito tiempo en nuestro país. Los internados del miedo lo acaba de publicar Ricard Belis, que ha estado con nosotros junto a la periodista Montse Armengol. Ricard, muchas gracias por habernos acompañado y por ayudar a arrojar luz sobre la oscuridad que hay respecto a este tema. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Detrás del capricho hay un mundo infinito de cosa grande. Detrás de las mareas que condenan la sinrazón que se ahogó en el olvido. y abandona los sueños de cruzar un estrecho maldito. Niño sin miedo en el alma, si me lo pide yo me atrevo a saltar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. The Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. La mente, nuestro comportamiento, todo puede cambiar. Al menos eso es lo que dicen, y puede cambiar para bien, al menos es lo que dicen los espirituales, pero los espirituales no van a quedar nada contentos con lo que esta noche vamos a contar. En el Club del Misterio con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que hay ahí en la maletilla una túnica o algo, no sé qué va a pasar aquí hoy. Sí, una túnica azafrán. ¿Una túnica de fantasma? Bueno, a veces es lo mismo. La túnica de renunciante espiritual y de fantasma están muy relacionadas, ¿eh? Porque la nueva era y la de espiritualidad esconde eso, esconde un gran negocio y esconde, bueno, pues apariciones, ¿no? Como en realidad, como casi todo en nuestra sociedad, porque la medicina, las farmacéuticas también esconden un gran negocio, la política pues con un negocio enorme, la industria de las armas, todo esconde. Al final, el gran dios soberano de este mundo es la pasta, ¿no? Lo que ocurre es que en el movimiento de la nueva era, que nació como algo muy optimista, muy positivo, con el paso de los años, a lo largo de los años 60, 70, 80, ya en el siglo nuevo, se ha convertido en un inmenso negocio marcado, a mi juicio, de una profunda hipocresía. Uno de los personajes más conocidos de la nueva era es Deepak Chopra, que dijo: nuestros cuerpos están contenidos dentro de nuestra conciencia, y nuestra conciencia no está contenida dentro de nuestro cuerpo. Este hombre ha hecho un gran negocio hablando de la India. Y no es el único. Que mucha de la gente, muchas de las personas que creen en la nueva era, en la espiritualidad, se fijan en la India como si fuera la meca de muchas cosas. Y es la meca de muchas cosas, es la meca de un racismo exacerbado, de un sistema de castas cruel como pocos, y de una forma de desigualdad social como pocas, que inspiró, de hecho, a los nazis del Tercer Reich, por ejemplo. Es la meca de un machismo radical que hasta hace 4 días permitía al sati el sacrificio de la esposa en la misma pira funeraria que el marido. Es la meca de la picaresca en torno al mundo de los milagros. Hay toda una escuela callejera de ilusionistas y prestidigitadores que presentan sus efectos mágicos como pruebas de poderes sobrenaturales, entre otras muchas cosas. Eso es la India. Si entramos a un congreso en donde el público, porque los conferenciantes lo son, el público es, digamos, es muy difícil definir el mundo de la espiritualidad, pero las personas son de un estrato social y se busca algo en ellos, en concreto. Sí, yo hace muchos años que llegué a la conclusión de que no creo en más espiritualidad que la social. Para mí no hay otra forma de espiritualidad. Y no entiendo a esos modernos predicadores que cambian el púlpito y la Biblia por la Upanishad o por el Ramayana o por el libro de Tuella, los textos de los contactados, porque hay todo un abanico en ese supermercado espiritual hay todo un abanico de productos para todo tipo de consumidores. Nunca he entendido que se pasen horas y horas y horas hablando de amor, de caridad, de ayudar al prójimo, y que luego no hagan absolutamente nada. Pero más son que cobrar. Muy hipócritas, ¿no? Claro, yo lo que me he encontrado en la mayoría de esos encuentros es, por un lado, gente muy ingenua, a mi juicio, muy superficial, que se acercan a estos temas de una forma muy superficial, que pretenden encontrar la verdad en un cursillo de fin de semana por 300 o 400 o 600 euros, te van a dar ya la verdad y la revelación para que te la lleves a tu casa, y me parece un planteamiento muy superficial, ¿no? Que alguien dijo que nadie va a darnos la verdad por por nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera Dios nos puede regalar la verdad, que es algo que hay que currarse. Yo he tenido muchas anécdotas con muchos de estos gurús de la nueva era en el ambiente espiritual, en el ambiente de la reencarnación, en los que hablan de la India y que han comercializado, que han creado un producto comercial muy concreto en torno a la India, o incluso de los contactados. Recuerdo en el Congreso del Venderel hace unos años una bronca muy animada con el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, porque él acababa de volver de África, había hecho una gira de conferencias por África para llevarles el mensaje salvífico de la Virgen María y de los extraterrestres, y yo había estado poco tiempo antes con Ayuda en Acción en Malawi, en un país muy pequeñito del sur de África, y volvía muy cabreado, ¿no?, muy indignado. Entonces, cuando Giorgio hablaba de la espiritualidad, eso me taladraba los oídos, porque allí en África no necesitan espiritualidad, necesitan comida y medicinas. Y esta gente que hace de la espiritualidad una palabra ya tan prostituida, y a mí me irrita bastante. ¿Cuáles son las ideas, base, Manuel, que te pueden vender estas personas que se supone que, entre comillas, no le dan importancia a lo terrenal? Ándale, y no. Para ellos, por eso te digo entre comillas, ándale, no. Y para ellos lo que te intentan vender es que lo espiritual es lo importante. Pues a un amigo mío lo resumió una palabra muy lúcida: terrorismo, que es terrorismo teológico. Y esto nace a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, cuando una serie de aventureros británicos, colonialistas, comienzan a viajar a la India, gente como Aleister Crowley, como Elena Blavatsky, y se encuentran con otra forma de religiosidad y de tradiciones ocultistas en países como la India, que eran colonias británicas, e intentan sincretizar lo mismo que ocurrió en Sudamérica con el catolicismo y el animismo africano, ¿no?, que mezclaban sus dioses. Pues estos intentaron hacer lo mismo, empezaron a extraer conceptos arrancándolos de su tradición original, como la reencarnación, como la kundalini, los chakras, y mezclándolo con toda la tradición de la magia grecorromana, con el cristianismo, con las órdenes esotéricas occidentales, y crearon movimientos como la teosofía, que tuvo mucho éxito y que es uno de los pilares en lo que luego se convertiría la nueva era, el movimiento de la era de Acuario y la New Age, que es una mezcla de tradiciones, de culturas, la mayoría de las veces incompatibles. O sea, yo recuerdo un artículo brillante tuyo, Bruno, hace muchos años en la revista Más Allá, que empezabas diciendo algo así como: una hamburguesa, si la hubiera comprado un hindú, tendría que ser de tal, si fuera... Porque no es posible hacer que todas las tradiciones y todas las religiones se compatibilicen si en una religión existe la poligamia y en otro existe el celibato y en otro existe la monogamia. Hombre, no es lo mismo, por mucho que tú te esfuerces. Y cada religión, en mi opinión, nace en un momento determinado de la historia y en un contexto cultural muy determinado, con un montón de condicionantes. Tú no puedes arrancar una creencia como la reencarnación, que tiene sentido en un lugar como la India, con un sistema de castas tan feroz que a los intocables, por ejemplo, no les queda más esperanza de prosperar que en otra vida. Ahí tiene sentido la reencarnación. Traerte eso a Occidente y pretender incrustarlo en una tradición como el cristianismo, donde no ha lugar a esa creencia, es que es terrorismo, ¿no? Es terrorismo teológico. Si vas a un congreso de estas características, tú, yo, que hemos ido, los hemos visto, vemos a personajes de un alto poder adquisitivo, que son congresos caros, los conferenciantes cobran mucho dinero. Una pasta. Mucho dinero. Cuando hablamos de mucho dinero, no hablamos de unos cuantos cientos de euros, hablamos de miles de euros por una charla de media hora, por una charla de una hora, bien de muy lejos, y además con unas condiciones tremendas en algunos casos. ¿Buscan los organizadores de estos congresos, que están metidos en ese negocio de la espiritualidad, esa gente, ese sector de personas con un alto poder adquisitivo, para directamente robarles la cartera? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y tenemos casos en España muy, muy conocidos, se celebran montones de congresos de este tipo, de supuesta espiritualidad, que recuerdan mucho los congresos religiosos, los en el ambiente mariano, por ejemplo, en que en la sala todos son sonrisas, todo son buenas vibraciones, espiritualidad, y preferentemente, mira, un ejemplo muy, muy gráfico de esto es la paradoja que existía en Puttaparthi, en el sur de la India, en que en un radio de, vamos, en una distancia de apenas 20 o 30 metros estaba Prasanthi Nilayam, que era el asan de Satya Sai Baba, y estaba el proyecto de Vicente Ferrer de ayudar a los más necesitados, ¿no? En Prasanthi Nilayam no podían entrar los mendigos, los pobres, los indigentes, porque daban mala imagen. Como era un lugar al que visitaban muchos occidentales, pues eso de los mendigos, los leprosos, y hombre, pues no queda bien cuando se supone que esa es la sucursal, la embajada del cielo en la tierra, ¿no? Y tú cruzabas, salías de Prasanthi Nilayam y te acercabas unos metros a donde trabajaba Vicente Ferrer, y ahí todo lo que encontrabas es la espiritualidad de verdad, que es de la que yo te hablaba, esa espiritualidad social, que es la que lucha por... Además, en el caso de Vicente Ferrer es muy sintomático, porque Vicente Ferrer era un sacerdote jesuita que llegó como misionero a la India para hacer conversiones, que es lo que tienen que hacer los conversiones, y no hizo ni una. No hizo ni un bautismo, precisamente por eso terminó dejando la iglesia, porque él explicaba a Roma que lo que necesitaba la gente allí no era espiritualidad ni agua bendita, necesitaban comer, necesitaban plantar, necesitaban ropa, medicina, necesitaban cosas más prácticas, ¿no? Esa es la espiritualidad que yo entiendo. Pero esa espiritualidad que no da respuestas, sino que exige un esfuerzo, no solo puede ser contar a las personas que van a esos congresos, porque no es lo que buscan, ellos buscan una respuesta, ¿no? Sí, una respuesta rápida y satisfactoria, y que no implique mucho trabajo, ¿no? Y te encuentras todo tipo de talleres muy simpáticos. Además, es que es un... cuando se celebran este tipo de eventos, todos los años se celebran varios en España, en Madrid, por ejemplo. Que además tienen mucho éxito, ¿eh? Muchísimos, han petado siempre. Pues es un pasearte por las distintas salas, es un ejercicio muy curioso, porque te encuentras los espectáculos más sorprendentes. Te puedes encontrar en una sala o a un grupo de personas haciendo numerología o cromoterapia con linternas de colores que en teoría les van a cambiar el aura. Te encuentras estas máquinas que no tienen nada que ver con la máquina Kirlian, que en teoría te hacen una foto de cuerpo entero de tu aura, que siempre es muy azulada, muy violeta, muy espiritual, ¿no? Que hemos de recordar que son falsas todas las fotos del aura. Claro, efectivamente. Pero bueno, que cuesta una pasta, y que además te vas con esa sensación de que tienes una prueba física de que eres muy bueno, eres una persona espiritual. Fíjate qué aura tengo, ¿no? Como mola. Te sacas brillo así y estaba muy bien. Tienes a alguien con las campanas tibetanas, tienes a otro tocando el cuerno vikingo. Y es, mira, yo recuerdo una anécdota con Rafael Pintos, que era el vampiro de Pontevedra. El pobre chaval era un chico que, bueno, en su experiencia personal, él llegó a la convicción de que era la reencarnación del padre de Vlad Tepes, de Vlad Dracul, el príncipe rumano que inspiró la novela de Stoker. Y él vivía esa creencia en su intimidad, en Pollo, un pueblecito de Pontevedra, muy consecuentemente, porque le dieron varias palizas, gente que se lo encontró por la calle, porque encima el tío no era nada discreto, iba vestido de vampiro, paseaba por los cementerios, iba al matadero a pedir que le dieran vasitos de sangre, o sea, muy discreto no era. Pero no le hacía daño a nadie, vivía ahí su historia, hasta que, bueno, pues conoció a una chica de Tarrasa, un personaje también con una biografía sorprendente, se fue a Barcelona y cayó en las redes de todo ese entramado comercial. Y yo, cuando lo volví a encontrar, estaba en un festival de estos espirituales de Barcelona, asistiendo a un pay de santo que, mientras le echaba las caracolas a los clientes, pues él, vestido de vampiro, con unas maracas, iba tocando las maracas alrededor de... Eso ilustra muy bien, o sea, aquí va de atrecho, ¿no? Ese sincretismo absurdo, o sea, que tiene que ver el vampirismo rumano con los pay de santo brasileños, ¿no? Pero bueno, como así podías cobrar más, porque bueno, la tirada de caracoles sin vampiro cuesta tanto, con vampiro pues cuesta más. Hoy por hoy, ¿tú no salvarías a nadie de los que se ha dedicado a esto? Aunque en un principio a lo mejor se supone que tuviese buena base o que tuviese buenas ideas. ¿Se ha ido, como en el caso que estás comentando ahora del vampiro, que se fue distorsionando? ¿Se han ido distorsionando aposta o porque se han metido en esa rueda? Nosotros hablamos mucho, todos los días en los medios de comunicación, los informativos están hablando de la corrupción de los políticos, que es pero es que la corrupción es algo que pertenece al género humano. Y el problema de la corrupción es tener las agallas para resistir la tentación. Yo recuerdo una amiga que era echadora de cartas, tarotista, cartomante, que empezó con muy buena intención. Ella aprendió a interpretar los naipes del tarot, y ella, cuando llegaba al consultante, le cobraba por esa consulta, echaba las cartas e interpretaba lo que veía en esas cartas. Y me comentaba, un poco compungida, claro, que ella empezaba a encontrarse con personas, con consultantes, que no solo querían una lectura de cartas, sino que querían un trabajito. No, es que tú puedes hacerme algo para que tenga buena suerte, o para que vuelva esa pareja que me ha dejado, para un problema de salud, y ella decía que no, que ella solamente echaba las cartas. No, que tú, mira, yo te dejo aquí el dinero, te traigo una prenda, y le dejaban el dinero. Entonces ella me contaba que ella al principio, intentando echar una mano a ese consultante, ella pues cogía esa prenda que le traía o lo que fuera, y buscaba en los libros de teurgia o de magia los rituales, y hacía los rituales. Pero hay un momento que se dio cuenta de que le daban el dinero, le pagaban, hiciera los rituales o no. Entonces, si a ti te están dejando ese dinero, y estamos hablando de sumas interesantes, ¿tú realmente vas a coger el dinero y vas a hacer esa contraprestación, incluso aunque no creas en ella, porque en el fondo saben que eso no vale para nada? O sea, tú, si tienes un problema de salud, vete al médico. No vayas a un vidente ni un... Si quieres encontrar trabajo, coño, pues vete los anuncios, apúntate en el INEM, haz un curso, no esperes que alguien te venga con la solución porque le pagues 300 o 400 euros. Y si hablamos de cosas ya más inefables, como el más allá, como la espiritualidad, es que eso es algo tan íntimo como el amor. O sea, yo no concibo que puedas pretender que alguien te traiga el amor, y hay casos terribles, de sumas millonarias de empresarios españoles que se han dejado una fortuna pues para que determinado vidente o adivino pues le trajese a la mujer de su vida. No, a la mujer de tu vida te la tienes que currar tú, no te la va a traer ninguna vidente. Puede ser políticamente incorrecto esto que voy a decir, pero es una realidad, y eso pasa, y pasa por algo. Porque, por ejemplo, cuando se va a un congreso de estos, que parece que los tengo cruzados, pero es que los tengo cruzados, hay que decirlo, ¿no? Pero cuando se va a un congreso de estos, la mayor parte de gente vive en el barrio, en Madrid, pues sin irnos fuera, vive en el barrio de Salamanca, en Serrano, y no vive en Vallecas, vive en Pozuelo, pero no vive en Villaverde. ¿Por qué motivo son personas de un alto poder adquisitivo? Hay una frase que repiten mucho, y que además, cuando llevas tantos años en este mundo y te has movido por tantos ambientes distintos, cuando se la oyes decir a Carlos Castaneda, luego se la oyes decir a Germain, luego se la oyes decir a Ricardo Schiaretti, se la oyes decir a Sixto Paz, se la oyes decir la misma frase, y dices, hostia, aquí hay tema. Te pita. Y la frase es, porque tú no valoras algo que no te cueste esfuerzo. Coño, pero claro, hay otras formas de esforzarte, ¿no? No que tengas que dejarte la pasta, el sueldo ahí de 3 meses. No, pero claro, es que si no, no lo valoran. Y esto es algo que repite mucho todo este tipo de sinvergüenzas, ¿no? Pero predican con el ejemplo, por lo menos, ¿o no? En su vida, en sus posesiones, el dinero que manejan, ¿está de acuerdo a esa ley espiritual que ellos dicen pregonar? Hace muchos años, en el año 92, recuerdo, que en otro arrebate, un cabreo de estos que me había pillado con aquella ocasión con Sixto Paz, que era un tipo que a mí me caía muy bien, que yo ni teníamos muchos amigos comunes, y a mí era un tío que me caía muy bien. Pero cuando empecé a ver todo el dinero que se movía alrededor y los problemas que generaba, porque cuando se organizan los cursos tiene que ser un local el que abra una cuenta bancaria para hacer recoger el dinero, y claro, luego el dinero se lo lleva el espiritual. Se lo lleva a él y utiliza a la gente de su entorno para que le recauden el dinero y se metan en problemas ellos. Claro, porque no, luego, ¿no?, al cabo de un año, cuando viene la declaración fiscal, todo ese dinero consta que te lo has llevado tú. Y luego cuéntale, no, si yo se lo di al de los extraterrestres, ya, eso se lo vas a contar al inspector de Hacienda. Y ha habido casos muy, bueno, tú conoces alguno en Zaragoza, incluso, muy, que terminó en denuncia, por cierto. Entonces, en el año 92, con, me cabra un poco todo esto, organizamos el primer congreso benéfico que se hizo en España sobre estos temas. Y era un congreso en el que todo el dinero, absolutamente todo, que se recaudaba, era, y se cobraba, eran 100 pesetas la entrada. Era un tema muy simbólico. Era, en ese año en concreto fue para la ciudad de los muchachos, a Darimo, para un albergue para chavales con problemas que había montado el padre Villa. Vino Germán de Argumosa, Vino Gabriel Carrión, vino Miguel Blanco, vino JJ Benítez, pagándose el viaje, hay que decirlo, igual que Gabriel, porque nadie cobraba nada, y eso sí, pagábamos el hotel y el viaje, pero en el caso de Carrión, recuerdo, y de Benítez, incluso ellos se pagaron el hotel y el viaje. Y el único que cobró fue Sisto. Y eso que explicábamos, fíjate. Sisto Paz, que es un contratado que está vinculado a la misión Rama. Sí, porque dentro del mundo de esto tan abstracto que llamamos la nueva era, se mezclan un montón de corrientes, no solo religiosas o tradicionales, sino esos nuevos movimientos espirituales, que como se llama ahora las sectas, donde se incluye también el mundo del contactismo, ¿no? Que fue uno de esos fenómenos que surgió en los años 60, cuando empieza a mezclarse todo esto, en buena medida, porque en los años 60, con toda la contracultura, el movimiento hippie, el amor libre, algunos ídolos de la música comenzaron a acercarse a esas otras escuelas. Todos recordamos el caso de los Beatles, por ejemplo, con el gurú Bhagwan Ragnés, creo que era, que se fueron a la India y claro, para los seguidores de los Beatles pues era una puerta abierta y un modelo a seguir, ¿no? Y ahí empezó a gestarse toda esa mezcla de conceptos sacados de tradiciones distintas y de realidades muy diferentes y mezclados en un ambiente comercial, empaquetados para que te los lleves a tu casa. Hoy día mucha gente acude, por ejemplo, a las reuniones de Sisto Paz y de otros, de personas que dicen estar en contacto con seres de otros mundos, no demuestran absolutamente nada, pero se juntan en la montaña miles y miles de personas que han pagado un dinero por estar en la montaña. Yo lo he hecho. Para estar junto a ellos, ¿no? Yo he estado con Sisto, porque además yo cuando me meto en un tema, Sisto decía, ¿no? Pues ahí había que dejar de fumar, había que hacerse vegetariano, igual que en su día cuando seguí la corriente de Castaneda, me impliqué con todas las consecuencias, ¿no? Y yo no vi nada. Pero lo que recuerdo que un día me cabré bastante y le dije, ¿y por qué en lugar de perder el tiempo 40, 50, 100 personas en una playa, esto fue en Cataluña, cogidos de las manos y haciendo om, om, om, a ver si vienen los marcianos, ¿por qué no nos vamos todos al hospital más cercano y hacemos una donación de sangre, por ejemplo? Serían litros y litros de sangre que vendría muy bien para los casos de cuando hay una tragedia y demás. Y sería una forma, a mi juicio, mucho más práctica y efectiva de espiritualidad que perder el tiempo. Hay un grupo que yo conocí que me pareció ejemplar dentro de este mundo de la espiritualidad, el Grupo Humanidad Solar. Ellos nacieron de dos corrientes, por un lado de la misión Ramana, seguidores de Sisto Paz, una parte del grupo, y otra parte del grupo eran seguidores de Eugenio Siragusa, el otro contactado italiano. Y se pasaron años garabateando, ellos practicaban la escritura automática, la psicografía, que es una cosa que se hace mucho en este mundo, hasta que un día se dieron cuenta de que para rellenar las miles de páginas garabateadas con mensajes psicográficos, hablando de la ecología, de que estamos acabando con los bosques, que se talaban los árboles, claro, para hacer esas psicografías había que talar montones de árboles, ¿no? Y se dieron cuenta de lo absurdo que era, lo estúpido que era hacer eso, y al final dejaron de contactar con los extraterrestres, abrieron un albergue para vagabundos y para gente sin hogar, y creo que todavía siguen funcionando. O sea, que hacen cosas más reales. Ese es el tipo de espiritualidad a la que yo creo. Y la espiritualidad de la que hemos hablado esta noche, dentro del mundo de la espiritualidad, de la nueva era, hay mucho fantasma, mucho farsante, mucha persona que vive de eso, pero también hay un sector que se sale de ese batiburrillo que utilizan para hacer cosas positivas con ese mensaje y con esa idea con la que tenemos que quedarnos, ¿verdad? Yo pienso que sí. Manuel, muchas gracias. Un placer. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya casi son las 2 de la madrugada, os recordamos, hoy hemos empezado un poquito antes, a la 1. Si os habéis perdido algo del comienzo del programa, ya sabéis que dentro de muy poquitas horas en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí está el programa completo y cada una de las secciones y entrevistas. Todo a vuestra disposición. Por cierto, esta noche hemos sido durante un poquito de tiempo trending topic. en Twitter, en Internet, Almodía Rosavientos es nuestro hashtag en el que estáis participando, por supuesto, con ese tema durísimo, con esa denuncia sobre la vida en los internados en los años 50, 60, 70 y 80 en nuestro país, sobre esos abusos, violaciones, agresiones, una historia tremenda la que os hemos contado, como tremenda es también la creencia en que van a existir respuestas que nos dan otros, cuando en realidad están hablando de poco interés, pero en realidad están forrándose a nuestra costa los espirituales de la nueva era. Ha sido la denuncia que hemos efectuado esta noche en el Club del Misterio con Manuel Carballal. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, segunda hora de La Rosa de los Vientos por esta noche. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Comentarios sobre esa entrevista que hemos mantenido con Ricardo Belis a propósito de algo que ocurrió hace muy poquito tiempo en nuestro país, que hay un espeso silencio sobre ello. Hace muy poquito tiempo nos hablaban de los internados. Te voy a mandar interno, nos decía. Bueno, una historia tremenda, la esclavitud, auténticos campos de concentración, violaciones, abusos. Lo que hemos escuchado en el primer tramo del programa hay que escucharlo mil veces, aunque sea durísimo. Es una denuncia, desde luego, importantísimo la que se ha efectuado. Dentro de muy poquito tiempo, si no habéis escuchado el comienzo del programa, porque hemos empezado un poquito antes, ya sabéis que en www.ondacero.es, ahí podéis escucharlo de nuevo, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Dentro de unos minutos vamos a entrar en contacto con un periodista, viejo amigo, un investigador extraordinario, José Gregorio González. Nos va a hablar del pasado mítico de las Islas Canarias, de sus habitantes legendarios, de los guanches, de la Atlántida, de cómo eso ha podido tener un pozo en la actualidad, en los misterios y en los enigmas de las afortunadas. Pero antes de estar con él, nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Sí, porque aquí en el programa hemos tenido muchos aventureros. A lo mejor está la cosa un poco muy complicada. Por cierto, también cogemos e invitamos a nuestros oyentes a que vean ese documental que han hecho Ricard y Montserrat, porque la verdad es escalofriante. Que escuchen nuestra entrevista y que vean el documental que han hecho ellos sobre los internados. Bueno, recordamos que nuestro personaje es un aventurero español, que es reportero y además de siempre muy amigo de este programa. Pero, ¿cuál de estos aventureros fue condenado a muerte mientras cubría una de sus múltiples aventuras? ¿Quitín Muñoz, Miguel de la Cuadra Salcedo o Diego Cortijo? En rosa.vientos@ondacero.es, decirnos cuál de ellos fue condenado a muerte. Y entre todos los que acertéis, pues se hará un sorteo y recibiréis un detalle del programa. En rosa.vientos@ondacero.es. Son las 2:09 y continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos trasladamos al pasado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue hace 11.000 años. Las Islas Canarias, tal como las entendemos, no existían. Varias de las actuales formaban una sola. Era como un continente, una gran isla de más de 200 kilómetros de longitud y 5.000 de superficie. Pero las aguas subieron y dieron lugar a lo que hoy conocemos como las Afortunadas. ¿Qué periodista, amigo, autor de numerosos libros y trabajos y artículos. Ha estado con nosotros en alguna ocasión y hoy vuelve a hacerlo. José Gregorio González, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, querido. Y entre los primeros habitantes de esas islas, en los tiempos anteriores a la historia conocida de esas islas, estaban los guanches, que todo hemos que decirlo antes de que nadie diga nada. Los guanches era una denominación que se hacía para los aborígenes de Tenerife, pero cada uno tenía los suyos. Sí, sí, además fíjate hasta qué punto esto ha cundido, es decir, que nos hemos esforzado tanto en hacer esta pedagogía que ya la gente lo va asumiendo y lo va entendiendo de una forma mucho más rápida e inmediata. Es verdad, guanche es el término que ha triunfado y con el que genéricamente nos referimos a las poblaciones nativas, ¿no?, de indígenas del archipiélago, pero cada grupo tribal que se instaló en cada una de las islas y que, digamos, que evolucionó dentro de su propio mini continente, pues tenía su propia denominación, que dependía seguramente del lugar exacto de procedencia, es decir, de la tribu de procedencia, o a lo mejor de algún elemento distintivo de la geografía de la isla a la que llegaron, ¿no? Tenemos los auraritas en la isla de La Palma, tenemos los canarios en la isla de Gran Canaria, los gomeros en La Gomera, es decir, que los bimbaches en El Hierro, y así hasta completar las siete islas, aunque tuviesen un tronco común, ¿no? ¿Y ese tronco común, se sabe algo sobre ellos? ¿De dónde procedían los guanches, los primeros habitantes de Canarias? Bueno, tú sabes que este es un tema siempre controvertido, ¿no?, en cuanto a los orígenes, la discusión sobre cómo pudieron incluso llegar, ¿no? Digamos que académicamente, y esto es algo, pues yo creo que una de las pocas certezas que se pueden plantear y poner sobre la mesa, se puede decir que procedían del norte de África, del ámbito bereber, del África, incluso lo que llaman el África Blanca, esa llena de tribus muy curiosas, que probablemente justo en esa zona es donde surgió seguramente la más antigua de las civilizaciones que ha existido en la Tierra, ¿no? En una época, hace 8, 9, 10 mil años, en la que el Sáhara hoy seco era un vergel y probablemente con el nivel de las aguas bastante por debajo de como están actualmente a nivel marítimo, pues las costas del continente eran muy diferentes, había una cultura seguramente establecida en esas zonas costeras que prácticamente estaba unida a la península ibérica, mucho más cerca de Canarias de lo que puede estar ahora, con lo cual había una gran cultura de la que nos han quedado vestigios a nivel arqueológico, en grabados rupestres, por ejemplo, que muestran esa riqueza de la fauna, de la flora, y que poco a poco, como consecuencia de los cambios climáticos, pues provocó grandes migraciones, y uno de los territorios de las zonas hacia las que pudieron venir pudo haber sido Canarias, pero también se fueron internando en el continente africano, pudieron haber dado el salto hacia lo que hoy es el continente europeo e ir fundando diferentes culturas y civilizaciones. Esa sería la cultura madre, ¿no? El tronco común que explicaría pues determinadas coincidencias que hay, muy sugerentes, ¿no? Pero habría una segunda llegada a Canarias, que ya sería probablemente hacia el segundo, hace unos 2.000 años aproximadamente, 2.000, 2.500 años como mucho, que estas tribus de ese ámbito bereber llegarían nuevamente a Canarias, pero ya seguramente expulsadas, transportadas por otras culturas que en ese momento se iban implantando en el continente. Pero vamos, que procedemos de ahí culturalmente, ¿no?, étnicamente, y de ahí la clave de muchas conexiones que a veces, por ejemplo, aparecen con el Antiguo Egipto, ¿no? Pero ¿cómo llegaron hasta ahí? Porque oficialmente, esta es una historia de muchas versiones oficiales que con el tiempo y los descubrimientos se han ido viniendo abajo, pero oficialmente no sabían navegar esos primeros habitantes de Canarias. Exactamente, Bruno, eso es una gran verdad que todavía hoy se mantiene en el ámbito académico en Canarias, es decir, los prehistoriadores no aceptan que los antiguos canarios supiesen navegar. Fíjate, y esto es muy curioso, a pesar de que desde cualquiera de las islas canarias se divisan las otras islas o algunas de las otras islas, por lo tanto debía de existir una curiosidad, una necesidad, un sentimiento de alcanzar esa otra tierra que veía casi a tiro de piedra, después no estaba a tiro de piedra, ¿no?, pero que la podías divisar desde Tenerife, puedes divisar Gran Canaria, La Gomera, desde La Gomera Tenerife, La Palma, es decir, desde cualquiera de las islas divisas a otro territorio. A pesar de eso, los prehistoriadores aseguran que no sabían navegar los antiguos canarios, que no se han encontrado embarcaciones ni restos de embarcaciones. Aún así, las crónicas, los primeros cronistas hablan de cierto tipo de navegación y de algunas embarcaciones, pero los historiadores no le quieren dar crédito a este asunto. Entonces, ¿cómo se resuelve el enigma de cómo unos pueblos que no saben navegar llegan a Canarias, que necesariamente tienen que llegar por mar? Pues hablan de esclavismo, hablan cómo desde el continente fueron empujados, fueron obligados, fueron metidos en barcos, bien fuese por romanos, bien fuese por pueblos fenicios incluso, y fueron transportados, digamos que exiliados forzosamente hasta las Islas Canarias, deportados y dejados ahí por algún tipo de delito de que podían haber protagonizado en esos territorios que empezaban a ser ocupados por estas potencias. Esa es una versión, la versión oficial. Después hay una versión muy pujante también en el ámbito académico, generando mucha discusión, que es que estos primeros pobladores pudiesen haber sido traídos a Canarias como mano de obra por parte de pueblos fenopúnicos, es decir, que estaban abriendo mercado, al igual que existían ciudades ya fenopúnicas en la península ibérica y en la costa africana, pues abriendo ese mercado, ese comercio, se dieron cuenta de que en Canarias podían establecer, sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, algunas colonias, y transportaron población para trabajar aquí con algunos materiales como la horchilla, por ejemplo, elaborando tinte, o el garum, elaborando una pasta muy codiciada, una especie de condimento con pescado, que se podía haber elaborado desde Canarias y después haber comercializado con él. O sea, que hay dos escenarios desde el punto de vista oficial que explicarían cómo llegaron, sería transportado, y una tercera posibilidad, Bruno, sería que hubiesen llegado por sus propios medios, que efectivamente supiesen navegar y que ese arte se perdiese, que las naves se deteriorasen con el paso del tiempo por la falta de materiales para seguir construyéndolas, o que no les hiciese falta construir barcos una vez que se establecieron, ¿no? Otras de las hipótesis que se barajan y que los historiadores comentan para justificar que no sabían navegar es que los grupos étnicos que se asentaron en las diferentes islas, aunque tenían nexos comunes, luego cada uno evolucionó independientemente. Sí. Claro, claro. Se supone que tenían ese tronco común, ese origen bereber del que hablábamos, pero la propia insularidad, es decir, el haberles trasladado o el haber arribado por sus propios medios a territorios insulares, a islas, pues en el fondo funcionan casi, en el buen sentido de la palabra, como burbujas, en el mal sentido como cárceles, ¿no? Es decir, el aislamiento hace que tengas que adaptar tus conocimientos, que a lo mejor son muy elaborados en el punto de origen, los tengas que ir adaptando a los materiales, a las materias primas de las que dispones en el nuevo lugar al que vas a habitar, ¿no? Por ejemplo, en un continente con materiales, con recursos de diferente tipo, podías llegar a construir ciudades, poblados, con casas, con chozas, pero en un territorio donde a lo mejor no dispones de esos materiales, no tienes, por ejemplo, herramientas metálicas u otro tipo de elementos, pues al final terminas viviendo en cuevas, ¿no? O sea, terminas adaptándote al territorio, y aparentemente hay una especie como de involución, que eso es algo que es muy curioso en algunas islas de aquí de Canarias, ¿no? Que hay un refinamiento cultural, religioso, hay incluso unos códigos éticos y morales que parecían estar muy por encima incluso de lo que podía suceder o de lo que podía estar vigente en Europa, pero sin embargo las sensaciones que vivían en el Neolítico, ¿no? Es decir, el tipo de herramientas, viviendo prácticamente de una agricultura más bien escasa y del pastoreo, es decir, que digamos que la adaptación al territorio supuso pues también renunciar seguramente a expresiones arquitectónicas o culturales que en el continente pues eran mucho más factibles, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esa imagen que tenemos sobre ellos, sobre cómo eran físicamente, tipos imponentes, rubios, altos, casi ángeles? ¿Es cierto eso o no? Bueno, en parte sí, ¿no? Hay una en Canarias encontramos un poco de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que predomina por ejemplo, un grupo, una tipología de personas de piel clara, rubias, ¿no?, o los pelos castaños, ¿no?, esa tendencia al rubio. Es gente fornida, pero no por una cuestión de una genética especial, por ejemplo, o de que sean descendientes de los atlantes, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la subsistencia, que tiene que ver con cómo se tenían que ganar, digamos, que el alimento, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en un medio que requiere un esfuerzo físico importante, pues al final terminas desarrollando un cuerpo, pero no porque estés en el gimnasio, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, ¿no? Pero con relación a los europeos y a los castellanos, cuando vienen aquí ya para finiquitar un poco la conquista, bueno, iniciarla y finiquitarla, ¿no? Normandos, castellanos, y dentro de los castellanos, pues gente que viene puede venir de Baleares, o puede venir de Sevilla, o puede venir de tierras más adentro, ¿no?, de Madrid. Es decir, esta gente era más bien pequeña, es decir, los europeos eran más bien pequeños cuando se toparon con los guanches, pero las estaturas no eran gigantescas. Digamos que los más altos eran los de Fuerteventura y Lanzarote, y creo recordar que estaban en torno a 1,70 m, ¿no?, para los hombres. Pero claro, si un castellano medía poco más de 1,50 m, como mucho el más alto, 1,60 m, pues 10 centímetros de diferencia en toda la población era algo que tenía que llamar la atención, ¿no? Si encima estabas en forma, eras una persona musculada, ¿no?, por el territorio en el que tenías que vivir, pues el aspecto, evidentemente, tenía que imponer y daba la sensación, pues, de ser casi, casi titanes, ¿no?, o hijos de los dioses, ¿no? Y esas fueron las primeras sensaciones que al final triunfaron, ¿no?, triunfaron dentro de la literatura, de las crónicas, y se fueron convirtiendo en una especie de tópico que la arqueología más o menos ha ido matizando, ¿no? Pero sí que es verdad que eran gente que por las condiciones en las que tenían que desenvolverse, pues estaban bastante en forma, ¿no? Precisamente por esa imagen, supongo que se ha producido a lo largo del tiempo, que en los últimos años ha habido muchas noticias al respecto, esa asociación de los primeros habitantes de las Islas Canarias, lo has mencionado tú, con la Atlántida, esos seres especiales, esa cultura diferente, paralela, que existió y dejó de existir por culpa de una gran inundación. Sí, ese es uno de los grandes temas mitológicos de relacionados con la historia de Canarias, ¿no? Hay dos grandes mitos en Canarias, dos grandes capítulos. Uno sería el de San Borondón, esa isla misteriosa que aparece y desaparece, pero mucho más universal sería el de la Atlántida, ¿no? Porque la Atlántida es un gran misterio, si quieres lo etiquetamos de mito, ¿no?, pero es un gran misterio a nivel mundial, que tiene una expresión muy muy importante en Canarias, ¿no? Por donde nos ubicamos, porque Platón dijo que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, en el gran océano, es decir, digamos que poco más o menos utilizó un GPS para situarnos o para meternos dentro del problema, ¿no?, de la Atlántida. Entonces, desde el principio, los primeros cronistas, los primeros historiadores que se ocupan de Canarias, pues siempre aludían a la posibilidad de que, porque no se había descartado oficialmente, pues que las islas pudiesen ser los picos más altos de la Atlántida, ¿no? Y hoy en día esa hipótesis de un continente que se sumergió, ¿no?, por una gran catástrofe, como fruto de un castigo divino, digamos que se ha ido desplazando, ha ido perdiendo crédito, pero en favor de otro tipo, de otro modelo de Atlántida, mucho más riguroso desde el punto de vista científico, en el que también encaja Canarias, que es este modelo que antes mencioné, sin mencionar la Atlántida, que sería esa gran cultura asentada en los territorios del Sáhara en un tiempo milenario, ¿no? Estamos hablando a lo mejor 12.000, 13.000, 14.000 años, ¿no?, cuando la configuración del continente y el clima era muy diferente. Entonces, quizás esa sea una Atlántida a tener en cuenta. Pero toda esa idea de los atlantes como unos seres muy poderosos, guerreros, técnicamente muy desarrollados, al final esa impronta se mantuvo, ¿no? Esa huella, ese recuerdo se mantuvo. Y cuando los guanches entran, los indígenas de Canarias en general, entran en la historia europea, tras la conquista, pues se les ve precisamente como descendientes, como reminiscencia de esos míticos atlantes, ¿no? Y esa asociación todavía hoy se mantiene, sobre todo después cuando te encuentras, bueno, pues ese aspecto del que hablábamos, ese desarrollo refinado que tenían, el papel protagonista que tenían la mujer dentro de la cultura de los antiguos canarios, muy por encima del que podían tener en territorio, bueno, en ningún punto de Europa, ¿no?, en aquella época. Entonces, ese tipo de elementos, el culto solar, ciertas expresiones relacionadas con la, principalmente con la ritualística y la religión, pues todo eso alimentó esa idea de un origen ancestral mucho más poderoso, mucho más vigoroso desde el punto de vista cultural, que irremediablemente pues nos llevaba a pensar en la Atlántida, ¿no? ¿Es cierto que se han hallado pruebas arqueológicas que apuntan que los nativos canarios hacían sacrificios de animales y también sacrificios humanos? Bueno, mira, hay muchas cosas aún por resolver en la prehistoria de Canarias. Hasta hace 20 años creíamos saberlo todo, o por lo menos eso era lo que nos decían desde las universidades canarias o los museos institucionales, ¿no? Prácticamente estaba todo descubierto y todo explicado. Sin embargo, en los últimos 20 años, como consecuencia de dos fenómenos, por un lado, de nuevas generaciones de arqueólogos que están en contacto con un mundo globalizado, y eso, digamos, que les da también cierta libertad, ¿no?, frente a esta, es que no me gusta la expresión de cárcel, pero los insularismos a veces funcionan casi como guetos, ¿no? Y es muy complicado destacar o tener una voz disonante en territorios tan pequeños, ¿no?, donde las parcelas de poder son tan limitadas. Bueno, pues las nuevas generaciones de arqueólogos despuntan con ideas nuevas, digamos que están empoderados gracias precisamente a un mundo más globalizado. Y por el otro, hay gente muy seria que, sin ser del ámbito académico, trabaja con rigor y también con esas herramientas que supone el poder estar en un mundo interconectado con gente que investiga en todo el mundo. Entonces eso ha ido cambiando cosas. Y hoy, por ejemplo, cosas que ignorábamos de la cultura de los antiguos canarios, en La Palma, en la isla de La Palma, por ejemplo, se están descubriendo estaciones de cazoletas, de piedras, grandes lajas de piedra a nivel de costa, con infinidad de cazoletas, es decir, de pequeños agujeritos, que habían pasado desapercibidas siempre, es decir, nunca se había fijado nadie en eso, y eso implica ahora, es decir, que ese elemento sea reconocido como indígena, implica que hay que plantear un marco para explicar esto, por qué se hacían, qué cultos, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? En Riscocaído, en Gran Canaria, tenemos un yacimiento arqueológico, una cueva con unas orientaciones arqueoastronómicas y un movimiento del sol dentro de una gruta que es alucinante, no tiene nada que envidiar a los grandes templos mayas o a las pirámides egipcias y sus alineamientos, ¿no? Quiero decir que hay una renovación. Entonces, sacrificios de animales, sí, hacían ofrendas, de eso no hay duda, porque se han encontrado aras de sacrificio con restos de, por ejemplo, restos óseos de animales, ¿no? Sacrificios humanos no es descartable, aunque no parece haber, de momento, ninguna evidencia clara al respecto, pero en su momento se llegó a hablar incluso hasta de canibalismo, de prácticas rituales de canibalismo entre los antiguos canarios. Serían cuestiones muy puntuales, relacionadas con algún tipo de creencia o ritual muy específico que habría que defender con un mayor número de evidencias. Pero digamos que hay muchas incógnitas, muchos caminos abiertos en la prehistoria de las islas. Y en esa prehistoria también se ha descubierto, gracias a nuevos hallazgos, lo mencionabas también recientemente en esta conversación, algunos restos de poblaciones, de lugares en donde estuvieron, con una gran capacidad arqueoastronómica. Sí. Ellos miraban mucho las estrellas y miraban bien. Miraban bien y controlaban muy bien, Bruno, los ciclos celestes. Seguramente porque dependía, por su religión dependía de eso, y dependía el sustento, saber cuándo había que juntar al ganado o cuándo había que recoger las cosechas. Supongo que había una serie de causas prácticas que justificaban este conocimiento tan preciso que tenían del cielo. El caso de Riscocaído, en la isla de Gran Canaria, es muy, muy singular, porque estamos hablando de una cueva artificial que fue excavada, una especie de cavidad, de hipogeo, para que los oyentes se hagan una idea, en cuya parte superior se abrieron una especie de ventanales, de ventanas por donde se cuela el sol. Bueno, pues el sol en determinados momentos del año, entre el equinoccio de primavera y el de otoño, va entrando y va contando una historia que está escrita en las paredes a través de signos de triángulos pudiformes. Es decir, el sol va como fecundizando algunos triángulos, va contando, hay una narrativa simbólica, ¿no?, que los arqueólogos están investigando en profundidad, están muy fascinados, y tanto que lo han propuesto como patrimonio de la humanidad. Es decir, es un lugar propuesto como candidato, y esto es un hallazgo de hace 5 o 6 años como mucho. Actualmente, por hablar de otras islas, como por ejemplo Fuerteventura, con la montaña de Tindaya, absolutamente fascinante, y amenazada desgraciadamente por un proyecto artístico que con todos los valores que puede tener y la repercusión que puede tener, no deja de estar tratando y digamos que parcialmente destruyendo un lugar que ya de por sí es sagrado y es un monumento, que es Montaña de Tindaya. Bueno, pues esa montaña se caracteriza, entre otras cosas, por la riqueza de grabados podomorfos, es decir, de grabados rupestres que han sido picoteados en las lajas de la montaña, en determinados paneles que forman pies. Bueno, pues hay investigaciones muy novedosas, de orientaciones astronómicas de estos podomorfos, de estos pies, de hacia dónde apuntan este tipo de representaciones, y se ha descubierto que apuntan a una montaña muy llamativa también del entorno geográfico, ¿no?, de esa zona, por donde sale y se pone el sol, la luna y hasta las Pléyades en momentos muy especiales del año. Claro, una precisión absolutamente fascinante. Y eso se repite sistemáticamente en todas y cada una de las Islas Canarias, con el sol, con la luna y con algunas estrellas y constelaciones como protagonistas. Es una astronomía adaptada al territorio, pero es una astronomía que se ve que tiene una ancestralidad, que tiene un origen probablemente milenario. Y todo este saber, ahora nos hablas del astronómico, pero saber cultural, todo este cúmulo de creencias, cuando llegaron los castellanos, los primeros invasores, cuando llegaron los habitantes de Europa, los de la península ibérica, se cargaron absolutamente todo, quedó el pozo ahí de ese pasado mítico. Bueno, quedó sin duda tradición oral, ¿no? Esto es importante. Hubo cronistas que se encargaron de recoger ciertas cosas, las cosas que pudieron comprender o que los propios indígenas llegaron a contarles, y después lo que quedó en tradición oral, que se fue transmitiendo como un secreto, como lo que llaman la taucho, ¿no? Que es un conocimiento que se queda en un ámbito más tribal y pasa de familia en familia, ¿no? Y bueno, pero son piezas de un puzzle con el que podemos ir reconstruyendo toda esta historia, ¿no? Pero se perdió mucho, evidentemente. Si existiera un libro, que hay pistas de que pudieron existir en algún momento incluso algunos libros, eso terminó desapareciendo. Bueno, sabemos lo que ocurrió cuando empezaron a conquistar los territorios americanos, ¿no?, donde se quemaron muchos códices. Bueno, pues imagínate, pues si en Canarias llegaron a existir algún puñado de libros, eso se perdió. Pero mira, el mejor ejemplo de cómo hoy en día podemos sorprendernos con cosas nuevas de las que a lo mejor no tenemos ni la más mínima pista, ¿no?, y a lo mejor no nos la hemos planteado, lo constituyen los grabados rupestres. No hay ni una sola referencia en las crónicas, es decir, no hay ni un solo cronista de la época de los antiguos canarios que haya hablado con guanches, con canarios, con majos, con gomeros, con ningún habitante de ninguna de las islas que le contase que ellos tenían grabados rupestres, que tenían estaciones donde representaban espirales, círculos que aparentan ser ruedas solares, cuevas o paneles donde hay escritura, podomorfos, estos de los que mencionaba antes, triángulos púbicos. Es decir, no hay ni una sola mención de este tipo de arte, de este tipo de, incluso de escritura, ¿no? Sin embargo, Canarias está absolutamente, si me permite la expresión, preñada o preñadísima de este tipo de elementos arqueológicos, pero es una auténtica barbaridad. Es decir, son como lienzos que están garabateados por arriba y por abajo, ¿no? Y sin embargo, hay un silencio absoluto en las crónicas, probablemente porque ninguna de las fuentes que informaba a los que escribían, a los religiosos que escribían, o a los viajeros que llegaban por aquí, nadie les contó esa historia y nadie les preguntó, ninguno de ellos se preocupó de preguntarle seguramente. Entonces, eso que es tan evidente para nosotros, que forma parte de la cultura de los antiguos guanches, sin embargo, no aparece en ningún lado. ¿Significa que no es guanche? No, sencillamente significa que es una de tantas cosas que no quedaron escritas, ¿no?, de la que no quedó memoria por parte de los cronistas, pero que son realidades que hablan de la dimensión que tenía o que tenían estas culturas, ¿no? Pero posiblemente por esa razón, por ese pasado casi mítico, se ha producido en el lugar una fenomenología cristiana tan particular y tan especial. Ha quedado en lo atávico, en el recuerdo. Se ha producido una fusión con otras partes del planeta que fueron invadidas por otras culturas y religiones. Esa fusión posiblemente explica muchas de las cosas de la actualidad, muchas de las cosas por las cuales Canarias es un territorio mágico. Sí, evidentemente el fenómeno de sincretismo, sobreponer un culto a otro culto previo, pues eso que se ha dado en tantos sitios también se dio en Canarias, ¿no? Bueno, digamos que expresiones muy claras que a cualquier oyente le van a resultar muy familiares son, por ejemplo, el culto a la Virgen de Candelaria en la isla de Tenerife o el culto a la Virgen del Pino en la isla de Gran Canaria, por mencionar las capitalinas. Es algo que se repite en todas las islas, ¿no? Bueno, hay nociones y pruebas más que suficientes para argumentar que había unos cultos previos en esos lugares, en los lugares que después se cristianizaron y se convirtieron en el lugar de la aparición, en el lugar en el que se conservó la imagen, o en el lugar en el que después se construyó la ermita, la iglesia, o finalmente la basílica, ¿no? Hay unos cultos previos que tienen que ver también con la astronomía, donde hay grabados rupestres de por medio, es decir, donde hay leyendas nativas propias, pero que después se reconvierten, se remasterizan, ¿no?, o se tunean, como diríamos hoy en día, en clave cristiana, ¿no?, y perduran hoy en día y se han convertido en los principales lugares de peregrinación, de culto, en símbolos de las creencias, pero claro, de creencias que se han fusionado, ¿no? Son pequeños ejemplos, casi todas las ermitas, por ejemplo, antiguas, primitivas, de la isla de La Gomera, están levantadas en santuarios de los antiguos gomeros. Bueno, era una manera de poner la cruz sobre el lugar donde el antiguo canario iba y realizaba sus ofrendas al sol, a la luna o a los dioses que pudiese adorar. Era una manera, bueno, de imponer un nuevo culto, y al mismo tiempo era un escenario hasta cierto punto cómodo también para el nativo, porque podía seguir acudiendo a estos lugares mostrando una cara cristiana, pero un interior nativo, ¿no? Pues se podía seguir manteniendo fiel a sus propias creencias y simular, ¿no?, delante del nuevo amo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de quienes habían señoreado la isla, simular una fe en la nueva cultura. Esto se parece un poco, salvando las distancias, pero se parece un poco a lo que sucedió en Cuba con la santería, ¿no? Es decir, los yoruba que habían sido llevados como esclavos a esos territorios, pues se dieron cuenta que el amo blanco tenía una serie de dioses, y ellos lo que hicieron fue adaptar los propios, los que habían exportado, los que habían llevado de territorio africano, los iban adaptando en fechas y en atributos, y al final el amo blanco estaba tranquilo porque se postraban delante de una virgen o de un santo, y el esclavo negro, esclavizado, seguía viviendo la religiosidad de su ogún, de sus dioses tribales. Bueno, pues ese fenómeno se dio también en muchos otros lugares, y Canarias también, ¿no? Precisamente, quizás por eso, además, la gente tiene que conocer que tú estás investigando y estudiando ahora casos apasionantes de milagros religiosos y sucesos verdaderamente particulares y extraños, que hacen casi casi de lo que ocurre en Canarias un lugar diferente y único. Bueno, Bruno, tú sabes, porque ya me lo has escuchado algunas veces, que además me suelo repetir con esto, ¿no?, que Canarias es una especie de continente para el misterio, ¿no? Cualquier expresión de fenómenos misteriosos, de hechos asombrosos, de arqueología insólita, que podamos encontrar en cualquier parte del mundo, casi casi seguro tiene una expresión en Canarias, ¿no? Es decir, casi casi vas a encontrar la versión canaria de ese misterio. En algunas cosas puede ser normal, ¿no? Fenómeno ovni, espectros, este tipo de cosas no tienen una impronta geográfica o una cuna cultural específica, ¿no? Se expresan en cualquier parte del mundo. Pero a veces hay cosas como los perros demoníacos, por ejemplo, que son muy frecuentes en Centro Europa, en la literatura, ¿no? Bueno, que han llegado al mundo de la literatura, ¿no?, como auténticos iconos del terror, del infierno. Bueno, pues en Canarias tenemos una expresión, además, indígena, ¿no?, de los antiguos canarios, que eran los tibicenas. Esos perros que, al parecer, demoníacos, que además hay referencias en todas las islas y en época actual, que esto es muy llamativo, ¿no? Es como si el misterio todavía se perpetuase, pero Ponerte, ese es un ejemplo, ¿no? Territorios encantados, pues los tenemos en Canarias. Y por supuesto, a lo que aludías antes también, místicos, objetos prodigiosos que en su momento protagonizaron milagros, pues también los tenemos en Canarias. Tenemos hasta santos ya beatificados oficialmente. Tenemos de todo, y esto es muy... piratas, corsarios que alcanzaron fama mundial, batallas espectrales, el menú del misterio, que es tan rico, afortunadamente, ¿verdad? Pues en Canarias tiene su pequeña expresión, a veces una adaptación como muy local, ¿no? Y en ese territorio de la religión, ¿no?, de los cultos, de lo que ocurría de las puertas del convento, de la iglesia hacia adentro también, pues tenemos también una casuística muy rica, muy peculiar, muy particular también, porque en Canarias se da un hecho diferencial con respecto, por ejemplo, al resto de España, y es que la Santa Inquisición en Canarias estuvo relajada, es decir, fue una Inquisición benevolente hasta cierto punto, digamos que tuvo manga ancha, seguramente porque estaba alejada de los núcleos de poder a 1.500 o 1.000 kilómetros de distancia, y eso también condiciona, y tuvieron un poco de mano izquierda para sobrellevar las cosas y tener, bueno, una especie de cintura cuando se enfrentaban a la brujería o cuando se enfrentaban a las triquiñuelas de los judíos que decían haberse convertido a la fe cristiana y seguían abrazando la fe hebrea, es decir, tuvieron mano izquierda, ¿no? O la relación con los protestantes, por ejemplo, que en territorio peninsular fue bastante bronca, y sin embargo en Canarias pues tuvo, digamos que otro entorno más de convivencia, ¿no? Luego también tenéis casos e historias como frailes que eran canarios y que saltaron al Nuevo Mundo y que hace bien poquito, por ejemplo, pues a Fray Andrés Iter ha declarado el Papa Francisco venerable, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un santo canario ya, que es Pedro de Betancourt, que nació en Tenerife y terminó siendo beatificado en tierras americanas, en Guatemala, pero después tenemos a Fray Andresito, que nace en Fuerteventura, en la Ampuyenta, en Puerto de Rosario, sale, fíjate, con 30 años, de la isla de Fuerteventura para buscar un futuro mejor, como salieron tantos canarios, ¿no?, y como salieron tantos españoles buscando fortuna en el Nuevo Mundo, es decir, pero va ya grandito, ¿eh?, y no va como religioso, y sin embargo, cuando llega a tierras americanas, pues parece que encuentra su camino en el ámbito de la religión y terminó relacionándose con la familia de la época, ¿no?, la familia presidencial chilena, aunque él llevó siempre una vida muy humilde y se dedicaba a pedir limosna. Ese era su oficio, ¿no?, para los franciscanos. Fue una especie casi de precursor de los sindicatos allí también, porque dirigía mucho de su obra benéfica y asistencial precisamente a trabajadores y a las familias de trabajadores que habían perdido a lo mejor a sus maridos en los trabajos, ¿no?, por accidentes, o que por un accidente ya después no podías trabajar y te quedabas prácticamente dependiendo de limosna, pero él llevó una vida evidentemente de virtudes, que eso es lo que se supone que te lleva a los altares en el ámbito católico, pero también de prodigio. Se le vio bilocándose en batallas, por ejemplo, levitando. Hay varios testimonios de muy curiosos de cómo se lo observó levitando, y después hacía algo muy curioso, que tiene un punto etnográfico interesantísimo, que es que se dedicaba a la curación, ¿no? Tanto a la curación milagrosa, por ejemplo, a través de la saliva, utilizaba saliva, a veces la mezclaba con barro, ¿no?, o con tierra, y con eso él curaba, y también con fórmulas medicinales y con plantas que él había conocido en Canarias, porque sale con 30 años, es decir, plantas cuyos remedios formaban parte de la medicina popular de Canarias, y plantas que conoció en Chile y que sustituían a las plantas canarias que no encontraba allí, ¿no? Y hay recetarios que se conservan hoy en día, elaborados por él, es decir, recetas de él, pócimas, con estos remedios para las diferentes afecciones, ¿no? Con lo cual hay un poco también de curanderismo, casi casi de chamanismo, si consideramos que curaba también a través de la saliva. Es decir, hay curiosidades con este personaje, a que se le sacó una ampolla también de sangre cuando murió, porque ya su fama de que era un personaje muy especial era muy notoria, o sea, había predicho su propia muerte, hizo algunos prodigios en los días anteriores a fallecer, y entonces se tomó la precaución, esto que se hacía antes bastante, de sacar un poquito de sangre, que se conservó licuada durante siglos, estuvo expuesta incluso en Santiago de Chile, durante muchísimo tiempo, hasta que en el año, creo recordar, 80 y tanto, cuando un poco se toman en serio el proceso para intentar llevarlo a los altares, esta sangre es retirada, probablemente porque cambian las políticas de la Iglesia y no quieren fomentar temas excesivamente, digamos, supersticiosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero la sangre está ahí. Cuando se hizo unos análisis en el año 27, parece ser que se verificó que era sangre humana, y no sabemos si es fruto de las triquiñuelas que tan frecuentes eran, ¿no? Esos trucos de fábrica casi, ¿no?, que se hacían con las reliquias, o si realmente esa sangre perteneció a él y el hecho de que estuviese líquida, pues era un prodigio realmente, ¿no? La verdad es que historias como esta, como las que nos ha estado contando esta noche José Gregorio González, son las que hacen a este lugar las Islas Afortunadas, un pasado mítico, una huella que en cierto modo sigue dejando a día de hoy su impronta, que la contamos aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre en compañía de un periodista, de un amigo, de un hombre que sabe muchísimo de estos temas y con quien da gusto hablar. José Gregorio González, muchas gracias. Bruno, un fuerte abrazo, gracias a ti, otro abrazo muy fuerte y gratitud también para Silvia, y gracias también por tercera por ocuparse de Canarias y prestarle tanta atención a nuestro archipiélago. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Son las curiosidades, las anécdotas, las historias de la historia que durante toda esta temporada en La Rosa de los Vientos nos ha estado contando, y hoy lo va a seguir haciendo por última vez en esta temporada, en este curso, Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí he preparado unos vasos de hidromiel. Están buenísimos. ¿Pero servidos con cuernos? Bueno, de eso luego tenemos que hablar, vale, largo y tendido. Porque vamos a hablar de los vikingos, de sus tradiciones, de quiénes eran. Todavía hay una gran incógnita sobre ese asunto. ¿Cuál es su origen, su procedencia y cómo eran los vikingos? Bueno, hay unos pequeños matices, unas pinceladas de los vikingos. Inicialmente eran agricultores y comerciantes originarios, como todos sabemos, eso sí, de los territorios escandinavos, que en el siglo VIII se echaron al mar en busca de territorios más fértiles y de un clima más benigno. Recordemos que su zona eran en tierras difíciles de cultivar y los inviernos eran muy duros. En sus expediciones, pues igual comerciaban que saqueaban, y la primera referencia de un saqueo o una incursión importante fue a finales del siglo VIII, cuando saquearon un monasterio en el norte de Inglaterra. Y durante casi tres siglos se repitieron estas incursiones, llegando al Mar Negro, a Constantinopla, saquearon también París en 1845, atacaron varias poblaciones del norte de la península, sobre todo la zona de Galicia, llegaron incluso hasta el Mediterráneo, y en 844 remontaron el Guadalquivir y asaltaron Sevilla. Llegaron a crear incluso asentamientos permanentes en Islandia o en Groenlandia, y otros que posteriormente abandonaron, como por ejemplo en Dublín o en Terranova, en este caso llegaron hasta el actual Canadá. Y la clave del éxito de esas incursiones eran que eran incursiones muy rápidas, les pillaban por sorpresa, y sobre todo sus embarcaciones, los barcos se llamaban los Drakkar, que eran naves muy estrechas, de poco calado, eran impulsadas por remos, y podían navegar tanto en el mar abierto como en los ríos. Además eran tan ligeras que las incursiones interiores, para pasar, por ejemplo, de un río a otro, las transportaban por tierra. Es unas pinceladas de quién eran estos vikingos que asolaron durante siglos toda Europa. Y hemos de recordar que los vikingos no eran invasores, no querían dominar otras tierras, querían simplemente la riqueza, el dinero, las razias que efectuaban eran tremendas. Eso sí, ¿está claro si lo hacían con un casco con cuernos? Con casco sí, pero cuernos, lo que se dice cuernos, no. digamos que el origen de este mito, porque es un mito, está en la representación en el siglo XIX de la ópera El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, en la que algunos personajes de esta ópera se representaban con cascos, pero las evidencias arqueológicas no demuestran que llevasen esos cuernos en los cascos. Y realmente los cuernos lo utilizaban, como le decía antes a Silvia, simplemente para beber la hidromiel, o sea, pero no en los cascos. Parece que los vikingos, hay muchos mitos y muchas leyendas sobre ellos, y llegaron mucho antes incluso que Colón, gracias a sus dotes en la navegación, mucho antes que Colón a América, y consiguieron muchas cosas y se están descubriendo muchas cosas, como que tenían algo parecido a un GPS. Sí, una especie de GPS vikingo, podríamos decir. Que, por ejemplo, para navegar en espesos bancos de niebla o cuando el cielo cubría de nubes oscuras y cubría el sol, era imposible tener ese referente de posicionamiento en la navegación, entonces se perdía. Lógicamente por las noches podían utilizarse las estrellas, pero por el día perder ese posicionamiento era difícil navegar. Entonces los vikingos tenían su propio GPS, que era la llamada piedra solar, que es un compuesto de calcita propio de las regiones nórdicas, se llama espato de Islandia. Entonces, si miramos al cielo a través de un trozo de este mineral, que es translúcido y con forma romboédrica, actúa como un polarizador de luz y se puede localizar el punto en el que hay más luz, que correspondería al sol, y volver a utilizarlo como referente de posicionamiento de navegación. O sea, ellos tenían su propio GPS. ¿Se sabe, Javier, de alguna mujer que haya incursionado también junto con los hombres con las naves vikingas? Bueno, aunque existen algunos casos de mujeres guerreras que tomaban parte en estas incursiones, por ejemplo, es el caso más famoso, el de la Gerda, que era una guerrera vikinga, esposa de Roger Lovegrove, que es muy famoso por una serie de televisión. Lo normal es que fuesen solo los hombres y las mujeres se quedaban, al cuidado de la familia, de las granjas y protegiendo sus aldeas. Aunque tenían un papel fundamental, que eran las transmisoras, el hilo transmisor de las creencias y las tradiciones vikingas, era un poco el alma de la sociedad vikinga. Y aunque esas mujeres sabían manejar, por ejemplo, las armas, de hecho, en ausencia de los hombres, ellas eran las que defendían sus territorios y sus casas, y no podían llevar armas, y esto no se puede interpretar como un menosprecio o una prohibición, sino que era más bien para su protección. Porque los vikingos no atacarían a otro vikingo desarmado, ya fuese hombre o mujer, entonces un poco se evitaba la tentación de que alguno atacase a una mujer. Entonces sus tareas más cotidianas pues eran las lógicas de la época de una mujer, a preparar la comida, el cuidado de la casa y de los hijos, el trabajo en la granja, el cuidar los animales, o incluso fabricar o reparar la ropa. Pero una curiosidad sobre las relaciones matrimoniales, porque eran matrimonios eran concertados, pero suponía más que la unión de simplemente dos personas, era la alianza de dos familias o dos clanes, de esta forma podían aumentar sus riquezas, el poder y extender sus territorios. Y lo normal es que esos matrimonios se concertasen entre miembros de similares capacidades económicas porque ambos aportaban la dote. Así que es verdad que muchos vikingos echaban al mar en busca de riquezas para conseguir la mano de su amada, ¿no? Y es curioso que en esta época, hablando del siglo VIII, siglo XI, los matrimonios vikingos, también existía ya el divorcio, pero tanto el hombre como la mujer eran los que podían divorciarse. Por ejemplo, si era el hombre el que pedía el divorcio, por ejemplo, podía alegar pues, la infertilidad de la mujer o la mala gestión de la granja, si se lo daban, él recuperaba la dote que le había aportado y también se quedaba la dote aportada por la esposa. Uh-huh. Y ya tenía que volver con su familia a casa de los padres con una mano delante y otra detrás. Pero la mujer también podía pedir el divorcio, entonces recuperaba la dote que le había aportado, y si la culpa del divorcio era imputable al marido, por ejemplo, ya podía alegar impotencia o malos tratos incluso, podía pedir la dote que había aportado el marido. Entonces, si hoy en día hay muchos matrimonios que están unidos por la hipoteca, en el mundo vikingo podemos decir que quedaban unidos por la dote y no quedar en la ruina de ese matrimonio. Parece que los vikingos a nivel social, a nivel familiar, a varios niveles eran bastante superiores o más avanzados que los cristianos de la época, que casi parecían del siglo XX en algunas cosas. Sí, podemos decir que muchas veces se dice que la sociedad actual se reconocen derechos, o sea, se alcanzan grandes logros, pero realmente si lo miramos fríamente podemos decir lo que se defiende es recuperar derechos o logros que ya existían muchos siglos antes, por ejemplo esto del divorcio en los vikingos, y que nos pensamos que es algo de hoy en día, ¿no? Y entonces se perdieron algo del tiempo y ahora recuperamos derechos que ya estaban adquiridos hacia, por ejemplo, en este caso en el siglo VIII. Parece que incluso eso de los cuernos, el cuerno vikingo, por lo menos no representa el icono, la imagen que tenemos en la actualidad, porque ellos tenían una visión más avanzada de ese asunto. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, por ejemplo, el violar a una vikinga estaba penado con la muerte, ¿no? O sea, fíjate que ha avanzado para su tiempo, y luego en posteriores, en la Edad Media cristiana, esto del tema de la violación quedaba mucho más relativo, no tenía esas condenas como, por ejemplo, existía en el mundo de los vikingos. Y el adulterio, me imagino que en algún momento dado también se daba, porque claro, si iba el vikingo con el drácar ahí, se tiraba un montón de tiempo y luego venía y se encontraba a lo mejor un bebé que por tiempo no era suyo, en esos casos también se podía dar causa de divorcio, o había otras leyes. Hombre, lo podía alegar, pero tú piensas que si los hombres eran los que iban a esas incursiones, lo que quedaba en la aldea pues eran niños y la gente mayor, ¿no? Bueno, de avanzada edad. Y algún enfermito que se recuperaría, ¿no? Bueno, el problema del adulterio, da igual la época, es que te pillen. No hay más problema. El asunto es que tanto el adulterio, la fidelidad, la infidelidad, es un concepto muy nuestro, muy occidental, ¿eh? No tenemos que olvidarnos de eso, de su componente cultural cristiana, occidental, judeo-cristiana, ¿eh? Ese ha sido lo que nos ha inculcado, ¿no? Y desde pequeñitos en la sociedad que nos hemos criado, esas son las ideas que nos han inculcado, pues esa tradición judeocristiana. Hay que amarse más unos a los otros, en todos los sentidos, a todos los niveles, y disfrutar más, que aquí lo hemos hecho durante toda esta temporada con Javier Sanz, con estas historias de la historia que cada 7 días nos ha venido contando. Como siempre, sabes que ha sido un enorme placer. Igualmente a vosotros, y pasar un buen verano para todos los oyentes. Bucea en los archivos y la próxima temporada sorpréndenos de nuevo. Eso trataré de hacer. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se van tomando vacaciones poquito a poco algunos de los colaboradores de La Rosa de los Vientos. El programa, ya sabéis, en todas las emisiones, sábado, domingo, noche, sábado, domingo. Os proponemos un concurso, el personaje oculto, y lo resolvemos más o menos sobre esta hora. El de esta noche, ahora Silvia Casasola nos va a dar la respuesta. ¿Por qué huele a brisa marina? Porque la gente se está yendo de vacaciones. Bueno, no, ese no es el concurso. Ahora sí. Bueno, aunque todos le conocemos desde hace muchos años por sus valientes reportajes y por sus mil y una aventuras por América Latina, es menos conocido que casi pierde la vida en el Congo, donde estuvo condenado a muerte por rodar el fusilamiento de 300 prisioneros. Que además, la carrera que realizó fue la de perito agrícola, y que en su juventud, de esto sí tenemos bastante conocimiento, fue un crack en el olimpismo español. Pero por encima de todo, una persona llena de vida que no quería que nadie le controlase. ¿Qué por qué me he hecho, por ejemplo, reportero y no funcionario? Es que yo soy enemigo de estar prisionero de algo. Los prisioneros de unas máquinas modernas, que entonces ya se empezaba a fichar. Yo era dueño de mis horas, de mis no horas, porque yo no usaba ni reloj ni calendario. Y entonces fui nómada, fui de pequeño ya, y seguí siéndolo, ¿no? Yo creo que es una filosofía de vida y no una profesión, es una vocación. Considero que nunca he trabajado en mi vida y he sido más fiel porque mi único lugar de trabajo en mi vida ha sido Televisión Española. Bueno. Como muchos de vosotros habéis adivinado, nuestro personaje oculto es Miguel de la Cuadra Salcedo, quien acaba de recibir la Gran Cruz de Alfonso X por consolidar el intercambio cultural entre todos los países de habla hispana, incluidos Brasil y Portugal, gracias a su ruta BBVA. Bueno, pues el galardón lo ha recibido a título póstumo, ya que el pasado 20 de mayo fallecía a los 84 años de edad, como aquí recordamos en el programa. Nuestro cariño y admiración eterna a este grande. Y ahora vamos a comentar quién es el ganador de esta noche. Él ha sido, con bombo y platillo, Sergio Vega, y además nos apunta. Miguel, dice, grabó la ejecución de 300 personas y fue salvado gracias a soldados cubanos con los que había hecho amistad anteriormente. Así que nada, un crack. Miguel de la Cuadra Salcedo, el personaje oculto de esta noche. Qué fantástico ese corte que escuchábamos. Se dice, no ha trabajado en su vida. Madre mía, anda que no trabajó Miguel de la Cuadra Salcedo. Lo que pasa que trabajó en lo que le gustaba. Por entonces, se decía, comenzaba a fichar. Buen llamamiento. Desaparezcan ya, de una vez por todas las tarjetas, todas las formas de fichar. Eso no debe existir nunca. Tenemos que ser más humanos. Los seres humanos somos eso, no tarjetas, no cosas que hacen ping-ping al entrar en un sitio. Todo digitalizado ya. Escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Con muchos hay contenidos después de hablar de Atlantes, después de hablar de guanches, de vikingos en esta segunda hora de programa. Ahora toca hablar, entre otras cosas, de un descubrimiento científico apasionante, una serie de investigaciones que trataremos en Eureka. Y vamos a escuchar en Eureka porque tiene que ver con la investigación que se está haciendo sobre por qué nos gustan determinadas músicas. Unas nos gustan más, unas nos gustan menos. Vamos a escuchar una canción, un tema que se censuró en el año 1958. ¿Por qué? Porque era estridente, era terrible, decían que provocaba violencia. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción y esa música. Vamos a tener también en los encuentros cercanos a Magdalena del Amo. Tendremos también mujeres con historia, alguien que tuvo mucho que ver en lo que conocemos sobre el universo, que vamos a saber esta noche. Y también dentro de unos instantes Alex Fidalgo nos va a comentar una excelente noticia, un proyecto, una iniciativa. Objetivo es que no haya violencia contra los animales domésticos. Sacrificio cero, así se titula este, y así se llama esta iniciativa, este proyecto del cual nos va a hablar ahora en Azul y Verde Alex Fidalgo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Empezamos con este boletín informativo del medio ambiente y la salud, que es azul y verde. Como yo firmaría empezar siempre con buenas noticias. La Asamblea de Madrid aprobó el pasado jueves la Ley de Protección Animal, que busca el sacrificio cero de animales domésticos y que evitará que se vendan en tiendas. En este sentido, el Partido Popular ya ha avanzado que presentará un voto particular para pedir una moratoria de la prohibición de vender animales en tiendas, una idea que ha introducido la oposición en el proyecto de ley. El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ha celebrado dicha aprobación. A las puertas de la Asamblea de Madrid, El Refugio, esta asociación, ha desplegado una pancarta por el sacrificio cero, y el presidente de la asociación en cuestión ha dicho que es un día histórico, ya que El Refugio se creó para esto hace 20 años. Además, han logrado 63.000 firmas pidiéndolo y tienen el compromiso de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes. Para conseguir sacrificio cero hay que conseguir el abandono cero, ha afirmado Paunero, que ha celebrado que en la ley se contemple el control de los perros de caza, la esterilización o que apueste por evitar que se vendan animales en las tiendas. A su juicio, y al mío también, hay que conseguir que se adopten animales en lugar de que se compren. Y nosotros estamos siempre pendientes de los estudios más interesantes y curiosos concernientes al mundo animal. Y este es el de hoy. Las aves dejan de comer cuando hay exceso de ruido. Los investigadores que han llegado a esta conclusión tuvieron en cuenta la conducta de la especie carbonero común en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde instalaron cámaras en comederos expuestos al ruido de los aviones. Los resultados del estudio, en el que ha colaborado el grupo de investigación en instrumentación y acústica aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, mostraron que estas aves prolongaban su estado de vigilancia ante el exceso de ruido en detrimento de su alimentación. Esta conducta pone de manifiesto que la contaminación acústica interfiere directamente con la comunicación animal, que en el caso de las aves llegan incluso a reducir su canto y los sonidos emitidos por los pollos para llamar a sus padres en demanda de alimento. Según Diego Gil, investigador del MNCN, cuando hay mucho ruido se reduce la utilidad del canal acústico, lo que disminuye la capacidad de detectar posibles depredadores y de comunicarse. Es como si las aves se quedaran momentáneamente sordas. Y esa deficiencia auditiva la compensan los carboneros con una actitud de alerta. Con esta investigación hemos comprobado cómo el tiempo de vigilancia visual de los carboneros comunes se dispara al despegar los aviones, mientras que la actividad alimenticia se ve relegada a un segundo plano. Estas son palabras, como decimos, de Diego Gil. Y tenemos que hablar ahora de una nueva celebridad que se une a esa funesta lista de VIPs, aficionados a dar muerte a animales por diversión. El individuo en cuestión es J.C. Carroll, escolta del Real Madrid de baloncesto, que llegó el pasado lunes a Botsuana para disfrutar de unos días junto a su esposa Bailey. Una etapa más en las vacaciones de la pareja, que hace poco pasó unas semanas también en Utah y en Wyoming junto a sus tres hijas. Sin embargo, el viaje a África ha provocado un auténtico revuelo mediático debido a unas fotografías colgadas por Bailey. Las aficiones cinegéticas de la pareja Carroll quedaron en evidencia en Instagram, donde ambos posaron junto al cuerpo sin vida de una cebra. África es una locura, exclamaba Bailey en los comentarios a su post. Fue un gran día a la primera y desde 200 yardas hicimos Diana en un hombro, añadía la esposa de Carroll en referencia al único disparo para abatir al équido. Su carne será aprovechada esta noche por la gente de aquí, remataba Bailey. No, si al final va a resultar que esta cacería es un acto de caridad. Y cuando parecía que ya no se podía añadir más alimentos a esa interminable lista de potenciales cancerígenos, llega Foodwatch, la agencia alemana de seguridad alimentaria, y publica una investigación en la que alerta de que productos de tres firmas de chocolate contienen sustancias que son posibles agentes cancerígenos. Se trata de hidrocarburos aromáticos derivados de aceites minerales, un producto que, como decimos, es un posible cancerígeno. Al parecer, las sustancias se concentrarían en el envase y se traspasarían al chocolate. Los productos señalados son las barritas Kinder Riegel, Fioretto Nougat Minis y Sunrise Classic Choco Happen. Foodwatch ha pedido que las marcas retiren los productos señalados, pero las empresas se han negado. Pese a que esta agencia asegura que las cantidades de estos agentes son inaceptables, la Asociación de Confitería Alemana dice que no hay ningún riesgo para la salud. Así que nada, está en manos de los consumidores tomar la decisión. Yo, personalmente, no me arriesgaría. Fantástica la noticia con la que ha comenzado Alex Fidalgo y Azul y Verde. No se venderán animales en tiendas. El proyecto Sacrificio Cero tiene como objetivo preservar la vida. No se venderán animales en tiendas. Fantástica esa información y esa noticia que nos contaba en Azul y Verde Alex Fidalgo. Y vamos ya con Mujeres con Historia. Vamos a conocer la vida y obra de alguien a quien le tenemos que agradecer saber muchas cosas sobre el universo. Se llamaba Henrietta Swain Leving. Mujeres con Historia. En un tiempo cercano, el universo era ignoto. El planeta Tierra ocupaba un lugar principal y se desconocía por completo que existieran millones de galaxias. Casi por azar, una mujer que realizaba un trabajo rutinario como ayudante del astrónomo Edward Charles Pickering descubriría un revolucionario método para medir el universo. Ella se llamaba Henrietta Swan Leving. Hoy en día, la tecnología ayuda a realizar complicados cálculos para conocer la situación y tamaño de las estrellas. Pero en la última década del siglo XIX, aunque existían mentes brillantes, todo era mucho más artesanal. Por ejemplo, la prestigiosa Universidad de Harvard ni siquiera contaba con un telescopio decente para estudiar las estrellas. Sin embargo, todo cambiaría con la llegada del profesor y astrónomo Edward Charles Pickering. Pickering tenía un ambicioso proyecto, nada más y nada menos que catalogar completamente cada estrella del firmamento. El problema es que no tenían suficiente dinero para llevarlo a cabo, pero la estrategia de Pickering dio sus frutos. Transmitió su entusiasmo a ciertas fortunas de Boston que invirtieron en la construcción de un telescopio de última generación en Harvard y otro telescopio en Arequipa, Perú. Los telescopios comenzaron a proporcionar mucha información sobre las estrellas en placas de cristal, y Pickering y su equipo no daban abasto para analizar tantos datos. Entonces, Pickering resolvió el problema contratando a un grupo de mujeres para que les ayudaran. Entre estas mujeres, destacaría el trabajo de Henrietta Sutton-Leavitt, nuestra protagonista de esta noche. Sobre la vida de Henrietta se tienen escasos datos. Se sabe que nació en Lancaster, Massachusetts, en 1868 y que estudió en la Society for the Collegiate Instruction of Women, que posteriormente recibió el nombre de Radcliffe College, una especie de universidad para mujeres asociada a Harvard. Su padre era un sacerdote congregacionalista y su tío era el ingeniero Erasmus Darwin Leavitt. En aquella época, la posibilidad de seguir estudiando siendo mujer no existía, y por eso se especula que se ofreció voluntaria para ayudar en el observatorio y entrar así en la prestigiosa Universidad de Harvard. En ese tiempo, la ciencia estaba vetada para las mujeres, y de hecho, que Pickering lograra que un grupo de mujeres trabajara para él en la universidad fue un verdadero hito, porque eran las primeras a las que se les permitía el acceso a Harvard. Eso sí, este dispendio fue motivado porque la mano de obra de las mujeres era muy barata, 25 centavos por hora. Las chicas trabajaban 6 días a la semana, 7 horas cada día. Era un trabajo rutinario y tedioso que consistía en catalogar cada pequeña luz que aparecía en las placas de cristal. A las chicas de Pickering comenzaron a llamarlas el harén de Pickering, aunque oficialmente eran conocidas como las computer porque eran auténticas calculadoras humanas. El arduo trabajo estaba dando sus frutos y Pickering pudo publicar en 1890 el primer catálogo Henry Draper, un catálogo con más de 10.000 estrellas clasificadas según su espectro, que fue mejorado en 1897 y que constituye la base del sistema utilizado en la actualidad. Henrietta enseguida destacó dentro del grupo de las computer. Tenía un especial secreto para concentrarse. Henrietta era prácticamente sorda. Una grave enfermedad había debilitado el sentido de su oído y eso le permitía abstraerse de lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, este hecho no menoscababa la observación inteligente que realizó, porque ella fue la única de las mujeres que se fijó en que un tipo de estrellas variables repetían cierto patrón. Aquellas estrellas eran las Cefeidas, denominadas así por hallarse en la constelación de Cefeo. Este descubrimiento lo realizó en 1904 mientras catalogaba una placa de la pequeña nube de Magallanes procedente del telescopio de Arequipa. Segura de haber descubierto algo importante, se lo comunicó a Pickering, quien para cerciorarse solicitó más placas. Henrietta estuvo analizando y catalogando durante 4 largos años aquellas estrellas variables. En su investigación, descubrió que cuanto más brillante era la estrella, más lenta era la velocidad a la que variaba. De esa forma constató que las Cefeidas relativamente tenues pulsaban deprisa contrayéndose y expandiéndose en el curso de un día o dos. Que las cefeidas de brillo medio se contraían y expandían alrededor de 5 días, mientras que las cefeidas más brillantes, aquellas que resplandecían con la luminosidad de 10.000 soles, tenían un periodo de contracción y expansión que duraba hasta 54 días. Para dejar constancia de su investigación, publicó en 1908 un artículo en los anales del Observatorio de Harvard titulado 1777 variables de las nubes de Magallanes, donde dedicaba una mención especial a 16 cefeidas que destacaban por brillar de forma diferente. Es destacable que en esta tabla las estrellas más brillantes tienen los periodos más largos. Si bien no sería hasta 1912 cuando el Observatorio de Harvard publicaba otro artículo titulado Periodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes, donde se especificaba la importancia de la palpitación de las estrellas a un ritmo regular dependiendo de la intensidad de su luminosidad. Pero claro, el gran descubrimiento de Leavitt quedaba reducido a una escueta mención que su jefe, al inicio del artículo, decía: este trabajo ha sido preparado por la señorita Leavitt. Por supuesto, el artículo iba firmado por Edward Charles Pickering. A Pickering le concedieron por su dilatada carrera como investigador la Medalla Dorada de la Real Sociedad Astronómica en 1886 y 1901, la Medalla Henry Draper en 1888 y la preciada Medalla Bruce en 1908. Mientras tanto, Henrietta no recibía ningún reconocimiento. En esos momentos, los científicos no eran plenamente conscientes de la revolución que iba a suponer para el resto de compañeros el descubrimiento de Leavitt. ¿Por qué? Si los astrónomos conocían la longitud del ciclo de una cefeida, eso les iba a permitir calcular la distancia de lo que observaban en el universo con respecto a la Tierra. Uno de los primeros que comenzó a aplicar la útil herramienta proporcionada por Leavitt para medir el universo fue Ednard Herzbruch, quien estableció que la pequeña nube de Magallanes se encontraba a 30.000 años luz de la Tierra. Pero la gran noticia, la bomba científica, estalló cuando Edwin Hubble, de nuevo usando la herramienta de Leavitt, descubrió una infinidad de nebulosas que se encontraban infinitamente lejos, revelando en 1923 que la constelación de Andrómeda era una enorme galaxia situada a 900.000 años luz de la Tierra. Y un año después, el mismo Hubble afirmó que el universo no solo estaba formado por la Vía Láctea, como se creía erróneamente, sino que estaba formado por muchas otras galaxias lejanas, y que además estas galaxias se alejaban entre ellas, sugiriendo que el universo estaba en constante expansión y movimiento. Cierto es que investigaciones posteriores demostraron que las primeras mediciones estaban equivocadas porque no se habían tenido en cuenta la existencia de dos clases de cefeidas. Estaban las tipo 1, que se encuentran en los brazos en espiral de las galaxias, y las tipo 2, más viejas y apagadas, que se encuentran en las galaxias elípticas. Una vez tenidas en cuenta estas correcciones, el método para calcular las distancias tomando como referencia las cefeidas fue de gran precisión, por lo menos en la treintena de galaxias más próximas. Lo que no se podía imaginar Henrietta es que aquellas estrellas que estuvo observando durante años, minuciosamente también emitían sonidos. Sonidos como los que estáis escuchando. Así, así suenan las estrellas. Eso es lo que recientes investigaciones científicas han desvelado utilizando el telescopio Kepler. Las conclusiones es que cada estrella es diferente y además emite sonidos también diferentes. Esta noche hemos querido poner en valor el trabajo de Henrietta y la revolución que supuso su descubrimiento. Un descubrimiento sin el cual no se habría podido estudiar el universo como lo conocemos ahora, porque ella fue el detonante que dio pie a una profunda exploración. Lamentablemente, Henrietta no pudo disfrutar en vida lo que significó para el mundo de la astronomía y la astrofísica su investigación. Nunca recibió un premio. Nunca recibió ninguna medalla. Pasó a la historia como una mera asistente o ayudante de Pickering en la Universidad de Harvard. El único que quiso hacer justicia fue el matemático sueco Gustav Mittag-Leffler. Él le envió una carta en la que le anunciaba que iba a proponer su candidatura al premio Nobel por sus trabajos en las estrellas variables y cálculos sobre las distancias estelares. Lo terrible es que la carta llegaba 4 años tarde. La computer Henrietta Swan Leavitt había fallecido consumida por un cáncer en 1921 a los 53 años de edad. Las normas del premio Nobel no permitían nominarla como candidata al haber fallecido, y Henrietta se quedó de nuevo sin ningún reconocimiento oficial. Actualmente se ha intentado compensar este tremendo e injusto error nombrando al asteroide 5383 Leavitt, y también existe un cráter en la Luna que lleva su nombre. Agradecer al rosaventero Carlos Andrés, oyente veterano, que me puso tras la pista de Henrietta en un tiempo donde las mujeres no podían ser científicas y menos descubrir las estrellas variables. Y también agradecer a mis compañeros Concha Cerdán y Nacho Arias. Fijaros en este dato. Se calcula que en la actualidad una de cada 10 efeidas que los astrónomos conocen fue estudiada primero por Miss Leavitt. Y es que Henrietta fue una auténtica pionera de las estrellas. La rosa de los vientos. Eureka. La música, ¿por qué nos gusta? Una nueva investigación científica intenta dar respuesta a esta cuestión y lo vamos a tratar aquí, en Eureka, en La Rosa de los Vientos. Con el físico profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y a lo que ha intentado dar respuesta a esa investigación es así el gusto musical, aunque cada cual tiene lo suyo y no hay nada escrito sobre ellos, pero ¿es algo biológico que está en nosotros o es algo que se va aprendiendo, es algo que forma parte de cada cultura? Los humanos llevan haciendo música desde hace unos 35.000 años. La expresión musical cambia de una cultura a otra, pero la mayoría de los humanos en la actualidad tienen preferencias muy similares entre sí. Las teorías de la música actuales dicen que los sonidos son consonantes, son agradables al oído cuando se producen de manera simultánea, o son disonantes, es decir, no son tan agradables, son un poquito más desagradables. Las disonancias no siempre son desagradables al oído, pero la teoría de la armonía musical recomienda no abusar de las disonancias en la música, que la música en su mayor parte sea consonante. Los aficionados a la música saben que un acorde son varias notas musicales que se tocan de forma simultánea. Desde la época de Pitágoras, el siglo VI antes de la era común, se asumía que las matemáticas y la teoría de las proporciones era el secreto de los acordes consonantes. Al tocar de forma musical dos notas con un cierto cociente de frecuencias sonoras entre sí tal que corresponda a un cociente de números enteros pequeños, pues eso resulta agradable al oído, resulta consonante. Por ejemplo, un intervalo de quinta es un cociente de 3 a 2, es tocar en un piano, por ejemplo, un do y un sol, esas dos notas de manera simultánea. O un intervalo de tercera, pues es tocar un do y un mi. Este tipo de proporciones son mucho más consonantes que, por ejemplo, tocar un do y un re, que sería un cociente de 16 a 15. Este tipo de ideas matemáticas sobre por qué la música es agradable o desagradable llevaron a varios investigadores, por ejemplo, al famoso físico Hermann Helmholtz, a finales del siglo XIX, a pensar que había una razón biológica en nuestro oído para diferenciar entre qué era agradable musicalmente y qué no era agradable musicalmente. Sin embargo, los resultados más recientes no necesariamente apoyan esta opinión. Vamos a situarnos en el año 1958 y vamos a escuchar un tema musical. Entonces se consideró insoportable, incluso se censuró. Es el tema Rumble del guitarrista de rock Lick Wright. Se decía incluso que este tema incitaba a la violencia. Y hoy lo escuchamos y nos parece una cosa totalmente diferente a lo que se creía por entonces, y ha pasado un medio siglo. Los gustos cambian y lo que era antes o que se consideraba escandaloso no es tanto. La diferencia entre lo consonante y lo disonante parece la clave un poquito de todo, ¿no? Exactamente. Esta semana se ha publicado en la prestigiosa revista Nature un artículo científico liderado por Josh McDermott. Es un neurocientífico del Departamento de Ciencias Cognitivas del MIT, Instituto Técnico de Massachusetts, en Cambridge, en Estados Unidos, en el que se han realizado una serie de experimentos sobre consonancia y disonancia musical utilizando tribus de indígenas, en concreto una tribu indígena de Bolivia que vive a orillas del río Amazonas. Estas tribus viven en aldeas, están muy apartadas, solo se puede llegar por canoa, y no tienen electricidad y, por lo tanto, están muy aislados de la cultura occidental. Se ha hecho el estudio básicamente con 64 miembros de la tribu, que esta tribu se llama la tribu Simané, y estos no poseen ningún tipo de instrumento moderno, por ejemplo, ningún aparato de radio que les permita oír la música occidental. Mediante unos auriculares se les presentaban diferentes acordes musicales y se les pedía que valoraran si era agradable o desagradable en una escala de 4 puntos. Y lo sorprendente de este estudio es que los Simané valoran los sonidos disonantes y consonantes como igualmente placenteros. Sin embargo, los ciudadanos de Bolivia o los ciudadanos de Estados Unidos que han participado en este estudio consideran claramente discordantes y les parecen desagradables los sonidos disonantes. Por tanto, este estudio parece apoyar que las preferencias musicales entre lo consonante y disonante son básicamente de raíz, de origen cultural y no tienen una base biológica, no hay algo en nuestras células, en la disposición de la célula de nuestro oído, que determine qué es consonante y qué es disonante, como decían algunas teorías como la de Helmholtz a finales del siglo XIX. Esta investigación, eso sí, lo que parece demostrar es que se trata, como suponíamos, pero insistimos, había que demostrarlo. El gusto musical tiene mucho que ver más con la cultura, con la educación, con cada sociedad, que con una base biológica. Eso sí, alguno dirá, bueno, es que este estudio se ha realizado con tribus, con personas que no tenían contacto con la civilización occidental. Quizá ellos no sabían absolutamente nada de esa diferencia entre lo consonante y lo disonante. Bien, para confirmar que los Simané habían entendido la tarea que se les proponía, que era diferenciar entre acordes musicales agradables y desagradables, al oído, a su oído, se realizaron varias pruebas con sonidos de la vida cotidiana, que no eran sonidos que podemos asociar lo que llamamos musicalidad. Por ejemplo, risas y suspiros de desagrado, sonidos artificiales que tienen una estructura, una textura sonora complicada. Y estos sonidos no musicales, los indígenas parece ser que responden exactamente igual, sus preferencias entre sonidos agradables y desagradables, que los occidentales de Bolivia y de Estados Unidos. Eso se ha considerado como el caso base para la hipótesis de separar entre la componente biológica y la componente cultural en su percepción de los acordes musicales. Los resultados de estudios previos indicaban que las reacciones de los indígenas a los sonidos agradables y desagradables parecen coincidir exactamente con las de los occidentales. Los autores de este estudio, que se ha publicado en Nature, concluyen, por tanto, que la preferencia por los acordes consonantes, que se observa en casi todas las culturas humanas, tiene su origen básicamente en la cultura, en el tipo de música a la que estamos expuestos desde la niñez durante nuestra vida. Y no hay factores determinantes. Puede que haya una pequeña contribución de la parte de biología, pero no son factores determinantes. En la actualidad estamos expuestos fundamentalmente a música polifónica, a música con muchos acordes, con muchos instrumentos, y nuestras preferencias son a que haya pues esas consonancias relacionadas con esos intervalos de quinta, de tercera, intervalos relacionados con cocientes de números enteros. La diferencia claramente entre consonancia y disonancia parece ser cultural y no parece ser biológica. De todas formas, por ejemplo, algunos orientales como los chinos, los japoneses, no distinguen entre algunos fonemas, entre las letras R, las letras L. ¿Esa diferencia eran capaces los indígenas por cultura, por las razones que fueran, aunque estaban capacitados, pero luego pues no son educados en eso, no conocen esa diferencia por falta de uso? ¿Los indígenas han podido sufrir algo similar? Sí, todavía no se sabe con seguridad. De hecho, algunos expertos han propuesto esa posibilidad, la reinterpretación de los resultados de este nuevo trabajo de investigación publicado en la revista Nature. Por ejemplo, Robert Satorre, que es del Instituto Neurológico de Montreal, de la Universidad de McGill, en Montreal, en Quebec, Canadá, ha destacado que la música de las tribus Simané es una música básicamente monofónica. No les gusta cantar en grupo. Cuando alguien canta, los demás lo respetan y lo oyen y prefieren esa voz solista. También cuando interpretan instrumentos musicales, prefieren que haya un único instrumento musical. Quizás ese sesgo hacia lo monofónico hace que interpreten los sonidos polifónicos de manera completamente considerados ni agradables ni desagradables, de manera completamente neutra. Parece que esto podría influir en estos resultados. Por supuesto, lo que pasa es que los estudios parecen indicar que los Simané no son capaces de distinguir los acordes agradables o desagradables al oído, pero podría ocurrir que esto dependiera de la capacidad cultural. Es decir, podría haber un factor biológico, podría haber algo en nuestro oído que favorece que nos gusten más los sonidos consonantes, pero que realmente la plasticidad de nuestro cerebro, la educación, nuestra infancia, la música a la que estamos acostumbrados a oír, moldee esos elementos biológicos y haga que eso superpongan encima los factores culturales, y que en estos estudios aparezcan que los factores culturales son determinantes cuando en realidad los biológicos desde la infancia podrían ser determinantes. Y es que según este estudio lo que nos estás comentando es que parece una mezcla de las dos cosas, que hay una razón biológica, algo que está en nosotros, que posteriormente la cultura moldea. ¿Esto se ha tenido en cuenta en los autores de esta nueva investigación por parte de ellos? Es muy difícil tener en cuenta todos esos factores, porque realmente estudiar tribus indígenas que no tienen ningún tipo de contacto con la cultura occidental en la actualidad es muy difícil. Los experimentos se han realizado, por ejemplo, con 64 individuos de la tribu Simané, y se seleccionaron en que fueran individuos que no tuvieran acceso fácil a una radio, porque muchos de esos individuos acceden a las noticias que ocurren en Bolivia gracias a radios con las que normalmente escuchan noticias, pero también podrían escuchar música. En estos estudios se les ha puesto a los Simané unos auriculares, se ha conectado a un ordenador portátil que ha generado los sonidos sin que el investigador, que era responsable de tomar los resultados del experimento, supiera qué sonido se estaban emitiendo, estaba oyendo la persona. Pero, por supuesto, hacer este tipo de estudios es muy, muy complicado. El número de personas, de individuos que se han estudiado en este estudio es bastante limitado. Hay estudios que han utilizado monos, por ejemplo, macacos, y lo que se ha observado que en ellos se puede, por ejemplo, utilizar una máquina de resonancia magnética nuclear, se puede utilizar imagen por resonancia magnética funcional para ver realmente las neuronas que se activan, qué partes del cerebro se activan cuando escuchan música consonante y disonante. Y en macacos sí se ha observado que se activan regiones diferentes del cerebro. Luego, la componente biológica realmente no se puede descartar en este tipo de estudios. Aún así, lo que parece es que la componente cultural también juega un papel clave y que no debemos descartarla. Ahora mismo estamos en una situación en la que se necesitan futuros estudios. La ciencia se construye a base del consenso de que ofrece múltiples resultados científicos durante muchos años. Tenemos un primer estudio con tribus indígenas, habrá que hacer futuros estudios y todo ello permitirá en un futuro, esperemos que no muy lejano, distinguir claramente qué componente es cultural y qué componente es biológica en nuestros gustos musicales. ¿Por qué nos gustan? Ciertas cosas nos parecen consonantes, ciertas cosas nos parecen disonantes. Ahora, todo parece apuntar que la componente cultural es importante, pero quizás no sea determinante. Y sabremos por qué en el año 1958 un tema como este fue considerado insoportable. Se censuró, y no por las cosas que decía el cantante, sino por cómo sonaba. Decían que incitaba a la violencia. ¿Por qué nos gusta la música? ¿Cómo es la música? Está en la cultura, está en la biología. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now. I'm coming to the war. Y este es el tema con el que comenzamos siempre en nuestros encuentros cercanos. Primero conquistaremos Manhattan, después tomaremos Berlín. De Manhattan a Berlín, un poquito menos, pero es igual de mítico, igual de fascinante, el camino de Santiago. Porque entre 12 puntos hay una línea recta, pero hay también un camino, un recorrido, una búsqueda. Y ese camino de Santiago es el que recorre la protagonista del libro El Códice, de Clara Ronsberg. La autora está esta noche con nosotros. Ya está con nosotros Magdalena del Amo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Mucho tiempo sin vernos, ¿no? Pues muchísimos años, vale más no decirlo. Pero pues, vamos, tiempo. Por lo menos uno o dos, ¿no? Sí, dos y algo, dos y medio. Sí, es que los ceros no se cuentan aquí. Claro que no. Acabas de publicar un libro, se llama El Códice de Clara Rosenberg. Así es. Un libro sobre, entre otras cosas, sobre el ser humano en definitiva, ¿no? Pero el entorno, el contexto lo pone el Camino de Santiago en muchísimas de las cosas que los misterios, los enigmas que durante tanto tiempo te han motivado. Efectivamente. La acción transcurre, como bien dices, en el Camino de Santiago, Roncesvalles a Compostela, en el Camino francés, siguiendo la estela del Codex Calistinus, ¿no? Famoso, la primera guía medieval del Camino de Santiago. Y bueno, ahí viajan unos cuantos personajes haciendo este camino y hay, como dices, una serie de guiños al misterio, porque bueno, son un grupo de personas pues muy interesantes, amantes de todo esto que tratamos en estos programas. Y bueno, pues se habla de todo ello, se habla de laberintos, de espirales, se habla de la proporción áurea, se habla de, bueno, pues todo el conjunto patrimonial. personas y misterio, personas y enigmas. Son, creo, los dos temas fundamentales que están entrocados en este libro, los comportamientos humanos dentro de ese contexto. El Camino de Santiago nos enseña, entre otras cosas, que todos somos diferentes, que tenemos unas pautas que nos pueden unir, pero que cada uno es personal e intransferible, y nada de lo que hace uno puede ser igual a lo que hace el otro, ¿no? Es tremendamente variado, si te refieres a eso. En efecto, es todo un universo de personalidades con pues diferentes fines a la hora de hacer el camino. No todo el mundo lo hace por la misma causa, ¿no? Unos lo hacen por moda, por esnovismo, porque está muy publicitado. Otros van a ganar el jubileo, como siempre, ¿no?, de la manera ortodoxa. Otros van a la Solis a celebrar el ritual al ver morir el sol, hundirse en el océano tenebroso, que decían los antiguos, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo ahora el Camino de Santiago. ¿Cuál crees que es la principal motivación? Mucha gente que viene a divertirse, pero mucha gente que también va y lo hace por crecer, ¿no? Sí, porque es algo, realmente el Camino de Santiago es algo muy muy misterioso, muy enigmático, que no se sabe muy bien qué es lo que pasa, ¿no? qué es lo que te motiva a hacerlo, pero lo cierto es que todo el mundo lo quiere hacer, casi todo el mundo lo quiere hacer. El que lo hace repite, el que no lo tiene pendiente. Y sí, en muchas personas se da que hay un antes y un después. Es como si, yo digo que el Camino de Santiago es una especie de remedio de la vida, ¿no? De alguna manera simboliza nuestra peregrinación por esta vida, con sus ampollas, sus escollos, todas las vivencias positivas, negativas, hambre, sed, pasarlo bien, un poco de todo. Y eso, se produce una especie de renacimiento. Eso es lo que vive también la protagonista de tu libro, Clara Rosenberg. En cierto modo, aunque físicamente hace el Camino de Santiago, también lo hace por dentro, porque atraviesa diferentes fases tras un momento complicado en su vida. Sí, todo parte de una infidelidad. Bueno, te dije que era un grupo de personajes bastante interesantes, son todos amigos de ella. Ella, bueno, pues hace el camino por una infidelidad por parte de su marido, con quien lleva casada 12 años. Y bueno, pues lo tenía pendiente y decide pues de alguna manera renovarse, ¿no? Invita a unas cuantas personas y bueno, pues así emprenden la marcha, cada uno con su historia y bueno, pues lo pasan muy bien a lo largo de la ruta. Y como decías, hay muchos misterios y muchos enigmas asociados al libro y al Camino de Santiago. Por ejemplo, lo has mencionado, el Códice Calixtino. No existiría el Camino de Santiago si no llega a ser por ese códice que últimamente ha sido noticia por otras cosas. Es muy curioso que desapareció de la Catedral de Santiago de Compostela el Códice Calixtino. Prácticamente no era conocido, era algo pues muy restringido a determinado tipo de personas, ¿no? Sin embargo, luego cuando apareció, pues había unas colas inmensas para ver el Códice Calixtino, lo cual, bueno, pues es curioso, pero bueno, pues está muy bien, ¿no? Que nadie sabía de su existencia y de repente todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero es más, porque yo esto lo viví allí, estuve delante, ¿no?, cuando se entregó y demás, y había personas que decían, ah, pero es un libro muy pequeño, o sea, creían que el Códice Calixtino era algo, pues qué sé yo, uno de estos libros corales que ves en los monasterios, ¿no? No, efectivamente es un libro, pues pequeño, ¿no? Pero bueno, tiene muchísima importancia. El Códice de Clara Rosenberg se llama precisamente así porque sigue la ruta del Códice Calixtino, pero haciendo, digamos, personalizado, ¿no? Es la protagonista la que, bueno, pues hace algunos desvíos a centros importantes, que ella dice que si Aymeric Picot hubiera conocido pues esos otros centros, pues que se hubiera desviado también. Uno de los sitios que has mencionado es el Camino Francés. Uno piensa en Francia, piensa en la Catedral de Chartres, que es uno de los enigmas que a ti más te ha impresionado. Efectivamente. Una catedral gótica que parece que resume todo el saber oculto de toda la humanidad en toda su historia, ¿no? Sí. Clara, soñaba con visitar precisamente ese laberinto. Pero fíjate, después de haber escrito esto y después de haber conocido a un radiestesista al que le hemos publicado, pues dice que ahí no hay, en Chartres en concreto, donde está el laberinto, que no es un centro de poder. Dice que ahí no hay ningún vórtice. Yo me llevé como un poco de chasco y bueno, pues también me sorprendió. No sé si hay vórtice o no, lo que sí que hay es un vértice de conocimiento, porque, como decía, ahí está prácticamente todo, y en ese laberinto parece que recorrer el laberinto es recorrer la vida y los grandes enigmas, ¿no? Sí, no, y aparte que los laberintos parece que tenían esta función, ¿no?, de hacer la peregrinación, y lo autorizaba la Iglesia cuando la persona, pues bien porque era demasiado mayor, o bien porque no tenía salud, o no podía de alguna manera visitar, ir en peregrinación, pues se hacía eso a través del laberinto, lo hacían de rodillas y demás, y luego, bueno, hubo algunos obispos que decían que, bueno, que hacían demasiado ruido y lo decidieron eliminar. Lo supuso, por ejemplo, en Amiens, me parece. Y también citas y hablas que últimamente ha sido noticia, hay una pelea entre León y Valencia por quién tiene el auténtico. Quizá los dos son igual de auténticos, el Santo Grial, ¿no? Bueno, en cuanto a objeto, ¿no? Porque parece que el Grial es la teoría más acertada, yo creo, es que, bueno, pues es la búsqueda, ¿no? Es algo que más bien es simbólico, no es algo material. Por eso digo que los dos pueden ser igual de válidos. Pero referente a si es la copa de la última cena, pues bueno, efectivamente, ahí en el libro se habla de San Juan de la Peña, que es donde estuvo siempre, y luego se lo llevan a Valencia en el siglo XVI, y también esto que apareció hace unos cuantos, no sé, como 3 años o 4 en León. Yo no doy mi opinión, pero la protagonista y algunos que lo apoyan del grupo, que desde luego no creen para nada lo de León, creen que es una cosa, que es un montaje realmente, que no sabe muy bien de quién, pero bueno, pues con fines posiblemente turísticos. Es que, bueno, ahí son muy críticos en este sentido. No vamos a destripar, evidentemente es una novela, no podemos contar, porque nos acusarán de ese término que está tan de moda en los tiempos actuales como es el spoiler. Sí. Pero Clara Rosenberg, que es la protagonista del libro, en cierto modo, en ese camino de Santiago, lo que está buscando es su propio grial, su propia fuente de conocimiento. Bueno, pues yo no lo he definido así en ningún momento. Pero todos buscan el conocimiento, porque una de las características que tiene el grupo son precisamente, aparte de, bueno, pues que me gustó dejar plasmada pues lo que es los valores, como pues el amor, la fidelidad, pues la amistad, el gusto por el conocimiento y las ansias de superarse, las ansias de saber, ¿no? Y he querido también que estuvieran presentes las diferentes sensibilidades de los diferentes tipos de peregrinos que hacen el camino, tanto los que lo hacen por fe, los que lo hacen como los sincretistas, los que acaban en Compostela, los que siguen hasta el Finisterre, que acaban quemando las ropas, lanzando las cenizas al mar, etcétera, ¿no? Pero él ya, si busca su grial, él ya lo que busca es, de alguna manera, porque se pasa cerca de un mes llorando y tomando solamente café y galletas, y bueno, pues pierde un montón de kilos, y lo que busca también es pues recuperarse, encontrar un poco el camino, que lo has definido como su grial, pues queda muy bien dicho. No se me ocurrió, si no lo hubiera puesto en la novela, que buscaba su grial. El códice de Clara Rosenberg. Madalena, ha sido un enorme placer una vez más charlar contigo. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Bruno. ¿Qué tema musical con el que hemos cerrado durante toda esta temporada los encuentros cercanos? Este Enemor, de Laura Moreno García. Y vamos a escuchar ahora uno de vuestros relatos. Lo envió, y es el autor, Alberto Guerrero Corral. Contó con la colaboración, a la hora de narrarlo, de Fernando Mejía, Agustín García, Rocío Santos y Elena Redondo, con la realización de Pepe Menchero. Se titula El tren de las 21:24. La lluvia había cesado, aunque se notaba su rastro en las ventanas del tren. Pedro era un joven estudiante de arquitectura que se dirigía a casa viajando cómodamente al no tener que compartir asiento con otros pasajeros. A esas horas pocas personas viajaban en el tren. Daba gracias a que no le hubiera pillado la breve pero intensa tormenta.